En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Estamos en La Rosa de los Vientos. Son 2:05 hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, estamos en Twitter, ya mismo podéis empezar a escribir mensajes, almohadilla Rosa Vientos. Cualquiera de los temas que vamos a comentar, y van a ser muchos, podéis hablar sobre ellos, contarnos cosas, preguntárnoslas, exponerlas, lo que queráis. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre del equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contertulios aquí mismo. Ya nos comentan los contenidos. ¿Quién no ha jugado a la Ouija? Es más, ¿quién no asegura que cuando ha hecho la Ouija, lo que decían esas letras al unirse era verdad y nadie de los que estaba ahí lo sabía? Juan José Chazoro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, hay un grupo de investigación que está utilizando los tableros de Ouija para tratar de desbloquear o acceder a determinados recuerdos subconscientes. Sería como un nuevo camino hacia la memoria más profunda del ser humano. Me gustaba el apellido de este astronauta, Charles. Me recordaba quizá un poquito al segundo de servidor. En las últimas semanas he hablado mucho de él porque había visto un objeto volante no identificado. Bueno, pues todos los que hayan visto esa información, hay que ponerla en cuarentena, ¿no? Pues sí, hay que ponerla en cuarentena, ¿no? Este señor que se llama Leroy Chao fue comandante de la Estación Espacial Internacional en el año 2005. Y bueno, pues protagonista de una de las últimas noticias en lo referente a los objetos volantes no identificados que han copado prácticamente titulares en medios de comunicación de todo el mundo. ¿El motivo? Pues porque ha asegurado que durante el periodo de tiempo que estuvo comandando la ISS, la Estación Espacial Internacional, pues vio una serie de luces extrañas que sobrevolaban muy cerca de él. Lo que pasa es que parece ser que hay más trampa que cartón. Vamos a hablar luego de ello. Entre Juan XXIII, entre el Papa Juan XXIII y Juan Pablo I... durante 6 estuvo al frente del Vaticano Pablo VI, un papa de los que se habla menos, sin embargo, porque no protagonizó grandes acontecimientos, sin embargo, pasó sin mucho ruido, que eso a veces se agradece, pasó sin mucho ruido, pero con algún milagro, ¿no? Sí, es lo que faltaba para que su proceso de beatificación llegue al de santificación y se convierta en santo. Y este caso en concreto me parece bastante interesante, creo que tiene una lectura social y casi política, porque el milagro que se atribuye, una curación inexplicable a Pablo VI, se produjo en un nonato, es decir, en un niño que todavía no había nacido y a cuya madre se le había sugerido abortar. Ella no lo hizo y entonces se produjo el milagro. Tiene una lectura muy curiosa. Y miramos al cielo en busca de cometas, Silvia Casasola. Pues 2 descubiertos, 2 nuevos. Uno lo ha descubierto la NASA con un artilugio que se llama Neowisa, y a ese cometa también le han llamado Neowisa. Y el otro es un cometa descubierto por científicos brasileños que al parecer vamos a ver dentro de nada, de unos días. Y también recordamos a nuestros oyentes la cita que tienen el día 22. Ese 22 de marzo, el próximo sábado en Albacete, una cita especial donde nos juntaremos muchísimos rosaventeros que pueden ir con sus familias, con sus hijos, pueden ir hasta los abueletes si quieren. Eso sí, se pide que vayan con ropa cómoda porque vamos a hacer una ruta estupenda, una ruta natural por el Parque de la Pulgosa. Cita en el parking del Parking de la Pulgosa a las 11 de la mañana, y de ahí partiremos, recorreremos ese parque, sabremos cosas de algunos árboles, tendremos algunos guías y también el centro histórico de la ciudad, y nos contarán el misterio de la mano cortada. Tendremos también el buscador y un mundo feliz. Os hablamos de una isla misteriosa y enigmática, tiene que ver, hablaremos en la tertulia también, con el gran enigma del momento. ¿Dónde está el Boeing 777 de Malaysia Airlines que despegó hace 8 de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, rumbo a China? cuando llevaba 49 minutos volando, alguien, al parecer, tomó los mandos. Lo que pasó después todavía es un misterio. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y también os recordamos otra cita, y os lo comentábamos ayer, que sorteamos 5 ejemplares del libro Estoy Bien, de JJ Benítez. Él también nos transmite, ya se encuentra de retorno a nuestro país, pero transmite también a todos que está bien después de esa información que tanta alarma ha causado, ese intento de extorsión y secuestro en México, en donde se encontraba presentando su nuevo trabajo, su obra. Estoy Bien, que presenta el próximo jueves en Madrid, en la calle O'Donnell número 10, el jueves a las 7 de la tarde en el espacio Westermann. De cara al público, todos podéis asistir en la calle O'Donnell número 10 en el espacio Westermann, la presentación del libro Estoy Bien, de JJ Benítez. Ahí estaremos hoy con él, y él estará con nosotros el sábado en La Rosa de los Vientos, el único programa de radio en el que va a estar una nueva obra de investigación de este estudioso, que bueno, al que tanto y tanto hemos seguido en nuestros primeros años, cuando comenzamos a investigar estas temáticas, ¿verdad? Que no tenía un libro de JJ Benítez, una de sus múltiples investigaciones, uno de sus múltiples libros reportaje, que no lo tenía cuando teníamos 15, 18 años, luego hemos ido leyendo evidentemente, pero el gusanillo nos lo puso él en gran parte, ¿eh? Has dicho, comenzamos a seguirle, y no es fácil seguirle porque se mueve mucho, uh-huh. Y muy rápido, no es fácil seguirle. Tampoco es fácil llegar a ningún lugar donde se haya producido un avistamiento y que no te diga, no, si ya estuvo hace unos días aquí. Sí, resulta frustrante. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues ahí nos vemos el próximo jueves por la tarde. Vamos con esas noticias y esa información. Una información de Juan José Sánchez Oro, referente a una investigación científica asociada a la Ouija, al tabero, al espiritismo, a lo que aparece en esas sesiones. ¿Es verdad en algunos casos lo que dice la Ouija? Bueno, pues a veces sí, es verdad. Y no lo sabe ninguno de los presentes, o no cree saberlo. Sí, es una cuestión bastante interesante, porque aquí hemos hablado en varias ocasiones sobre el tablero de la Ouija. Hemos insistido mucho en los peligros que tiene. Hace pues unas pocas semanas Lorenzo nos estuvo comentando también un suceso de la Crónica Negra donde también tenía como centro el tablero de la Ouija. También hemos comentado que no es un instrumento que consideremos pues muy oportuno para poder hacer investigación, como muchas veces alegremente se hace en determinados lugares abandonados, ¿no? En esas reuniones nocturnas donde determinados investigadores y no tan investigadores pues se dedican a realizar este tipo de sesiones, creyendo que así van a poder explicar un misterio con otro misterio, ¿no? Algo que yo creo que metodológicamente pues no es muy, muy acertado. En cambio, hay otra faceta que sí que trata de explorar la Ouija como un elemento para profundizar en el conocimiento de la mente humana. Y eso es lo que han estado haciendo, o lo que proponen unos investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, que están utilizando este tablero de la Ouija para tratar de acceder a la memoria más profunda del ser humano. Ellos han planteado un experimento que a mí me resulta bastante interesante. De hecho, ya hicieron un primer análisis hace unos años. En el año 2010 iniciaron la investigación, al año siguiente publicaron unas primeras conclusiones, y ahora están en una nueva fase para intentar profundizar en esta línea de investigación. Lo que ellos plantearon en su momento fue realizar un cuestionario a un sujeto experimental, un cuestionario de cultura general, a esta persona, que tenía que responderlo a través de una computadora. Eran preguntas muy sencillas, en el sentido de que solamente cabía responder de manera afirmativa o negativa, es decir, a través de un sí o de un no. Pero sí que tenían que decir, cuando respondían a esa pregunta, si estaban respondiendo porque realmente sabían conscientemente la respuesta, o por el contrario, respondían porque se estaban inventando la respuesta. Lo interesante es que una vez que cumplimentaban ese primer cuestionario, pasaban a una segunda fase, que es enfrentarse al tablero de la Ouija. Ahí se les vendaba los ojos, era un tablero de Ouija muy sencillo, porque solamente tenían el sí o el no. No es el que estamos acostumbrados a ver, que tiene pues todo lo que son el alfabeto y además los números. Aquí solamente había un sí o un no. Se les colocaba por parejas, de tal manera que dos sujetos experimentales, en teoría, con los ojos vendados, tenían que mover el máster de la Ouija, y tenían que responder también a las mismas preguntas que habían hecho en el cuestionario de ordenador. Lo que ocurre es que en un momento dado, uno de esos sujetos experimentales realmente era un investigador camuflado, y se retiraba, es decir, levantaba las manos del máster, se apartaba del juego de la Ouija, y solamente se quedaba realmente el sujeto experimental propiamente dicho. Lo curioso es que este sujeto experimental, cuando se quedaba solo, seguía moviendo el máster. Él pensaba que lo estaba moviendo en compañía de su otro compañero, pero resulta que al formularle las preguntas cuya respuesta supuestamente se había inventado, resulta que era capaz de acertarlas en un porcentaje muy superior a lo que ocurría cuando se enfrentaba a la computadora. La conclusión a la que llegan estos investigadores es que, de alguna manera, este individuo sabía las respuestas de manera inconsciente, pero cuando trataba de acceder a esa información de la memoria por esa vía consciente, no llegaba. Hay una especie de bloqueo y no es capaz de acceder a esa información. Pero cuando está en el trance de la Ouija, a través de ese movimiento idiomotor, ese movimiento reflejo, sí que aflora ese conocimiento oculto y es capaz de responder con mayor certeza que por la otra vía. Entonces ellos consideran que, por lo tanto, la Ouija puede ser un buen instrumento para desbloquear o acceder por unas vías que no son las habituales, y es lo que quieren investigar. Se es están como planteando... si la Ouija, el tablero, fuera algo así como el traductor del inconsciente al consciente, ¿no? La vía que se utiliza para sacar a la luz cosas que teníamos ahí aunque no lo supiéramos. Eso es. Ellos lo que dicen es que realmente este movimiento idiomotor está expresando pensamientos, y por lo tanto no es simplemente algo aleatorio, sino que puede responder a un determinado patrón. Y además se están planteando, pues en esta segunda fase que estamos comentando de investigación, que la noticia ha saltado porque están tratando de obtener fondos para financiar esta investigación, ¿no? Ahora entraremos en ello porque tiene también una particularidad esta manera de recaudar fondos, ¿no?, que es interesante y que da bastante que pensar. Bueno, lo que ellos se plantean es que, por ejemplo, en determinados enfermos de Alzheimer puede servir quizás para diagnosticar en qué grado está esa enfermedad en esas personas. Porque a lo mejor, de manera consciente, un enfermo de Alzheimer no es capaz de responder a determinadas preguntas, es decir, ha perdido la memoria, pero de manera subconsciente sí. O puede ocurrir al revés. Entonces se podría ver un poco en qué estado estaría esa persona en ese punto de enfermedad. También consideran que puede servir a determinados profesores para testear mejor a los alumnos y saber si han aprendido realmente o con qué profundidad han aprendido realmente una lección. Que también me llama mucho la atención de este experimento, como decía antes, la manera en que lo quieren financiar. Han tenido que recurrir al famoso crowdfunding porque cuando ha intentado obtener un mecenazgo a partir de las instituciones que habitualmente financian este tipo de experimentos en su universidad, se han encontrado muchos recelos porque, claro, están investigando con la Ouija. Uh-huh. Y claro, ahí es donde empiezan un poco los prejuicios, ¿no? Y entonces, claro, ellos tratan de decir que evidentemente se trata simplemente de un instrumento de psicología que puede ser muy útil, y quieren apartarlo de todo lo que sería un poco la cuestión de fantasmas o de difuntos, ¿no?, que no va por ahí. Y bueno, yo creo que es también interesante porque mientras que hay gente que trata de utilizar tanto la mediunidad, por ejemplo, para conocer determinados estados del conocimiento humano, como en este caso la Ouija, nos encontramos por otro lado esos recelos que yo creo que en muchas ocasiones pueden ser oportunidades perdidas para la ciencia, ¿no?, porque creo que pueden abrir nuevas sendas muy interesantes. Desde luego que sí. Viene a ser esta investigación, lo que viene a demostrar es que nuestro cerebro, nuestra mente, o como le queramos denominar, es un gran contenedor de información, pero solamente un porcentaje, será alto o menos alto, pero nunca es del 100%, está en la vía consciente. Hay cosas que sabemos y de las que no somos conscientes. No solo en la Ouija, por ejemplo, es la hipótesis que se presenta en los casos esos en los cuales una persona hipnotizada es capaz de hablar otros idiomas que aparentemente no conoce y posiblemente sí que ha escuchado, conoce de alguna forma algunas palabras que su mente utiliza de determinada forma que hace creer que sabe ese idioma. Sabemos más de lo que creemos. En cierto modo, es el instinto es eso también, ¿no? Nos lleva a actuar en determinadas circunstancias de un modo sin saber por qué, pero no es instinto. En el fondo es razonamiento, un razonamiento del que no hemos sido conscientes. Yo creo que sabemos más de lo que recordamos. A veces es una cuestión de recuerdos, porque necesitamos la mente consciente. Eso está muy estudiado ya en psiquiatría, igual que está muy estudiado hace muchos años. En los años 80 y 90 se hicieron muchos estudios sobre la Ouija, Hubo psiquiatras que llegaron a utilizar la tabla Ouija en casos de autismo severos, en casos de... porque partían de la base de que, no tiene nada que ver con el más allá ni con lo sobrenatural, sino que es una forma, sería una forma de acceso al inconsciente. Pero luego también se desarrolló una picaresca con algunos personajes que pretendían instruir a los pacientes en el uso de la Ouija, y hay toda una historia ahí muy, muy interesante, como lo es la historia de la Ouija en sí, porque todo parte de una iniciativa puramente comercial, de un juego que se inventó para comercializarse. Pero no solo la Ouija se puede utilizar en ese sentido, y probablemente si los experimentos que se han hecho ahora se replicasen con otras técnicas idiomotoras que se utilizan con mucha frecuencia en el campo de lo paranormal, como la escritura automática, la radiestesia, el cumberlandismo, o sea, hay toda una serie de elementos, de técnicas que durante mucho tiempo, tanto ahora en el contexto del contacto ovni como anteriormente en el contexto del espiritismo, por ejemplo, se utilizaban para comunicarse con otras formas de inteligencia no humanas, ¿no? Siempre se ha planteado así. Cuando el médium protagoniza una sesión de Ouija o recibe una psicografía, parece que siente la necesidad de exteriorizar de su mente el origen de esa información para que sea más trascendente, para que tenga más validez. Entonces, en unos casos se supone que es la Virgen, en otros se supone que son los espíritus desencarnados o que son los extraterrestres. Solo depende del contexto cultural en el que haya crecido esa persona o de su sistema de creencias. Pero el fenómeno básicamente es el mismo, una información que... venga de donde venga, se manifieste a través de unos micromovimientos musculares supuestamente inconscientes. Ese sería también otro debate, pero que en principio es exactamente el mismo que de la Ouija. Lo que pasa es que, claro, ahí habría que valorar qué validez o qué grado de credibilidad le damos a esa información, porque que una información fluya a través de una técnica como la escritura automática, como la Ouija, como la radiestesia, en el mejor de los casos, partiendo de esta información, tendría su origen en el inconsciente de ese sujeto, pero que tenga su origen en el inconsciente del sujeto no quiere decir que sea real. En todo caso, querría decir que el sujeto cree que es real. Sí, bueno, aquí ellos lo que tratan es de contrastarlo objetivamente, y hablamos de un conocimiento preciso que se reduce a responder preguntas. O sea, que estamos hablando de datos, ¿no? De si hay una serie de datos en la parte más profunda de nuestra mente y podemos hacer que afloren por esta vía, puesto que por la vía consciente, al parecer, el propio individuo no es capaz de llegar. Eso es lo que ellos pretenden hacer. Yo lo que tampoco tengo muy claro, no sé hasta qué punto habrá investigaciones al respecto, si realmente cuando alguien participa en la Ouija, está realmente accediendo a un tipo de conciencia alternativo. No lo tengo muy claro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la hipnosis. Con la hipnosis se pensaba que realmente era un estado alternativo de conciencia. Últimamente se ha descartado. Se piensa que simplemente es el estado de vigilia, pero llevado a un grado de sugestión muy grande. Imagino que la Ouija nos moveríamos también en ese mismo orden de cosas. Es curioso porque cuando uno de los investigadores se le ocurrió hacer este experimento, él partía de una inquietud, que era tratar de ver qué es lo que estaba ocurriendo una persona cuando conduce, que nos pasa a todos, que vas conduciendo, pasan muchísimos kilómetros, no nos hemos dado cuenta y hemos actuado perfectamente cambiando marchas, actuando sobre el salpicadero del coche. Es decir, tenemos un conocimiento incorporado que actúa inconscientemente, que encima es un conocimiento práctico, es una manera de hacer las cosas, y él quería ver si de alguna manera eso se podía testear o se podía trabajar con ello. Y él se pensó que a través de la Ouija quizás pudiera ser un camino. David López, con Almohía Rosavientos, se dice a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? Madre mía, veo a mis profesores preguntándome con una Ouija para saber qué tal ha ido el examen. Sería una imagen curiosa. Bueno, no sé si curiosa, desde luego rara sería. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es un poco ese planteamiento, ¿no?, que se hace en parte de este estudio, ¿no? Y es el hecho de, bueno, pues lo comentaba Juanjo antes, si tú en un momento determinado, a través de la Ouija, estás intentando saber cuál es la capital de Singapur, por decir una cosa, y de repente te lo dice, pues ya teóricamente es porque es algo que tú tenías adquirido, pero que no sabías que lo tenías. Sí, bueno, ya digo que ellos juegan con el porcentaje. Sí. Hombre, la cuestión es que es curioso porque es un conocimiento que no puedes verbalizar, porque tú lo estás expresando a través de la motricidad, lo estás expresando a través de las manos. Entonces, claro, es un tipo de memoria pues muy particular, ¿no? También yo no sé hasta qué punto se ajustaría a esto. Ellos están manejando el concepto de memoria que maneja la psicología, que yo creo que ellos manejan como dos tipos de memoria habitualmente, que es como una memoria a corto plazo y otra memoria mucho más profunda, más duradera. Aquí imagino que trabajarán sobre esa vía. Claro, pero ¿sobre qué tipo de investigación se plantea todo esto? Porque vosotros habéis estado con gente que realiza este tipo de prácticas y prácticamente, valga la redundancia, prácticamente cada práctica es un mundo diferente. Es que no tiene nada que ver una sesión de Ouija que pueda hacer un chaval de 16 años con la que pueda hacer un señor con su preparación, con sus medios, con su, en fin, formación más o menos universitaria y con los medios asépticos oportunos, ¿no? Es que es tan variable. Y sin embargo, lo curioso es que tanto en una como en otra, o tanto en unas como en otras, parece que se obtienen resultados. No siempre, pero la sensación que da es que a veces lo que sea, esa inteligencia que parece en un momento determinado actuar detrás de la Ouija, pues no solo junta palabras con orden y concierto, sino que además es que tienen sentido. Entonces, claro, aplicar algo a lo que es ese macromundo del fenómeno de la Ouija, a mí me parece un poquitín arriesgado, vamos. Ese es el problema del método científico, o sea, ya, no puedes esperar, claro, que en un laboratorio, en una universidad, pues se plantee la hipótesis, bueno, ahora se van a manifestar espíritus del bajo astral a través del chakra coronario que canalizará la mente. Pero esas estupideces ni las dices tú, ni yo, ni las dice la gente de ciencia. Es igual, otros. Simplemente el concepto de espíritu no es aplicable a un informe. No, yo no te he dicho espíritu, te he dicho inteligencia, porque lo que denota es que hay una inteligencia, sea la tuya propia, claro, sea la tuya propia, o sea una inteligencia externa, no lo sé de qué tipo. Pero es que, a ver, la única inteligencia que es un espíritu. No, la única inteligencia que se puede esbozar en un planteamiento universitario que pretende alcanzar una beca, es decir, que pretende alcanzar una subvención y un cierto reconocimiento, es que sea el inconsciente del sujeto. Esa es la limitación que tienen. Es decir, nosotros no la tenemos porque no estamos intentando conseguir una subvención de nadie, o sea, que somos libres para decir lo que nos dé la gana. Pues yo creo que la Santísima Virgen, la que aparece, o que son los espíritus del bajo astral, puedes decir lo que quieras, pero alguien que quiere jugar con las reglas del ámbito académico, pues tiene que entrar en ese juego, y que además, por otro lado, probablemente es el más lógico o el más empírico. Bueno, más lógico, pues vaya mierda de investigación, porque al final resulta que estás haciendo una investigación para determinar que eres tú, y ya partes de ese a priorismo, vaya estupidez. No, pero a ver, normalmente cuando validamos a través de la Ouija, ¿qué miramos? Cuando tratamos de ver si hay alguna entidad externa que se pone en contacto con nosotros a través de este instrumento, lo que estamos tratando de mirar, la manera que tenemos básica de validar, es que se supone que ninguno de los presentes conoce la información que queda reflejada en la Ouija. Efectivamente. Si ahora, a través de la Ouija, se ve que podemos acceder a un canal de conocimiento más profundo y que ninguno conscientemente, porque claro, ¿cómo sabemos, cómo tenemos conocimiento de eso? Tenemos conocimiento porque nos preguntamos entre todos los que estamos en la Ouija y decimos, no, ninguno sabemos esto. Pero si ahora, a través de la Ouija, se demuestra que existe una vía de conocimiento más profundo, pues hombre, ya por lo menos descartamos más. Lo que no quita, bueno, y podemos volver al famoso experimento del fantasma Phillips, que demuestra cómo se queda reflejado esa capacidad que tenemos de crear personalidades ficticias y, sin embargo, que parezcan que tienen como entidad propia, ¿no? Pero hablando, es que, sí. No, simplemente es que he estado un ratito callado para escuchar, pues eso, ¿no?, lo que comentaban tanto Juanjo como Manuel. Pero es que estaba dándole vueltas a esto mismo que acabas tú de comentar, ¿no? Es que, claro, cuando a través de la Ouija te salen contenidos que tú no conoces, te quiero decir, cuando te dan un número de teléfono y ese número de teléfono lo marcas y resulta que es de una casa de Valencia, tal y como te están diciendo, es muy interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Claro, es muy interesante. Yo me ciño a que cada caso es un mundo, entonces no se puede generalizar, porque en casos muy concretos, con gente muy preparada, que todos y cada uno de vosotros conocéis, sabéis de quién estoy hablando, sí. Entre ellos, pues al doctor Jiménez del Oso, entre otros, ¿no? Es que salían cosas que es que aquello además estaba pues casi con luz y taquígrafos. Es que había un señor que apuntaba, otro que preguntas, otras respuestas. Todo muy cerradito para que, en fin, siendo quienes eran, se partía de la idea de que aquello no era un fraude. Pero también había que meter poner los medios, ¿no?, para que esto no se desarrollara ni siquiera inconscientemente. Cuando se producen ese tipo de circunstancias, es que es imposible. Eso tiene que ser una inteligencia. Desde luego lo es. Si se sabe un número de teléfono, tiene que ser una inteligencia. Ahora, es externa. Sí, hombre, la cuestión está en que lo que se trata en la ciencia siempre es de ir descartando variables y tener el mayor número de ellas controladas. Entonces, si esto nos ayuda a profundizar más en ese tipo de variables, seguirán quedando misterios. Pero bueno, por lo menos yo creo que acotamos mejor dónde empieza y dónde termina ese misterio, ¿no? Que de la otra manera, pues de que se empieza a utilizar la Ouija hasta hoy en día, ha habido muchas explicaciones, ¿no?, y que han ido restringiendo esa capacidad que tenemos de fabular también en torno a ella. Entonces yo creo que, bueno, que en ese sentido es positivo. Ahora hablaremos, por supuesto, de ese avión desaparecido en aguas del Índico, en aguas o en tierras de Asia. Nadie sabe absolutamente nada. Queremos también que vosotros los oyentes opinéis con Almadía Rosavientos y digáis qué si os viene a la cabeza con esta historia, qué creéis que ha podido pasar con el avión. Ahora vamos a daros algunos datos y algunas referencias, porque es desde luego el enigma y el misterio de actualidad. 8 días van de la desaparición de ese artefacto, de ese avión, de ese Boeing 777. Con Almadía Rosavientos esperamos vuestras opiniones. Antes, Lorenzo, hablamos de lo que decía que ha visto un astronauta, pero que se ha sabido que no era real, que formaba parte de, otra vez más, de una campaña viral. Bueno, eso es lo que se está planteando, parece, ¿no? pero ojo, es que ahí tenemos una polémica bastante encendida, especialmente a través de Twitter, ¿no? Porque sí es cierto que este hombre ha participado en un programa de televisión muy determinado, ahora vamos a hablar de él, y las declaraciones las ha hecho a este programa. Ya se está barajando la idea, especialmente en redes, que lo ha soltado y se ha arrepentido. Y que por eso es por lo que se ha montado lo que se ha montado. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha montado? Bueno, pues que este hombre, Leroy Chao, comandante de la Estación Espacial Internacional en el año 2005, y pariente tuyo, ¿no? Sí, por el apellido, ¿no? Claro, sí, por lo menos se acerca. Bueno, pues la cuestión es que, como nuestros oyentes pueden ver en internet, es de origen chino, pues ha declarado que en uno de sus paseos espaciales... Entonces está claro que es pariente tuyo. Sí, ¿verdad? Pues cuando salía del módulo orbital... Que sois del mismo cantón. Sí. Ahora entiendo yo por qué los ojos rasgados. Yo pensaba que estabas estreñido y no, que porque tienes tendencia... No, es que estaba estreñido, eso es lo que pasa. Sí, también es amarillo. Bueno, pues cuando salió del módulo orbital, parece ser que observó una serie de luces, una junto a otra, siempre según su declaración, y que se desplazaban a una velocidad que él definió como velocidad intermedia. Las declaraciones se han emitido en el canal norteamericano SAI y se han realizado en el marco del programa Estamos Solos, así se llama este programa. Okay. Y ya han levantado pues bastante polvareda, ¿no? Ya que Leroy ha asegurado que cuando se encontraba ni más ni menos que a 370 kilómetros de la Tierra, mientras instalaba una antena de navegación en la estación orbital, en la Estación Espacial Internacional, bueno, pues algo llamó poderosamente su atención, ¿no? Él aseguró a este espacio que eran unas luces que parecían estar en línea y aseguró que las vi volando y pensé que era extraño. Bueno, pues así de primeras que un hombre que debe de tener una preparación tremenda simplemente para estar colocando una antena en la Estación Espacial Internacional, pues que diga que es extraño, es para empezar a pensar que efectivamente, pues oye, puede ser algo extraño, ¿no? La verdad es que Leroy Chao se ha confesado de mente abierta en lo referente a otras formas de vida en el universo, pero sí ha asegurado que, bueno, pues que el que hayan llegado de otro planeta, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Tal y como ha defendido, si hay vida, y cito textualmente, ahí fuera implicaría que están mucho más avanzados que nosotros y que saben cómo viajar a grandes distancias en cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿por qué no vienen y simplemente se muestran? Esa es la pregunta que ha lanzado este señor, a lo que ya hay quien le ha replicado, y mucho, o sea, mucha gente, que ¿por qué tienen que hacerlo? Es decir, si vienen, vienen y no tienen por qué decirte que están aquí, y menos a este señor, ¿no?, que está colocando ahí la antena. La cuestión es que hay quien ha asegurado que lo que realmente vio Chao fue un barco extraordinariamente grande que navegaba cientos de kilómetros más abajo. Y aquí es donde él mismo ha hecho su propia declaración en Twitter, donde textualmente ha dicho que no he visto a ningún extraterrestre, es decir, estábamos hablando de luces, no de extraterrestres, y que las luces que vi eran barcos de pesca frente a las costas de América del Sur. Continuaba diciendo que la rotación, si lo ha dicho en Twitter, desde luego lo ha hecho en varios, porque aquí 140 caracteres ya se está pasando. Bueno, pues decía que la rotación de la Tierra... En chino son menos. vale. Dice, la rotación de la Tierra hizo parecer que las luces estaban volando. Estábamos en el crepúsculo, así que no podríamos ubicar la Tierra. Esto es lo que le ha explicado una vez que se ha montado este follón tan tremendo, una vez que ha hecho las declaraciones al programa Estamos Solos. Por eso vuelvo a repetir que hay quien dice que lo mismo este señor se ha echado para atrás, ¿no?, una vez que ha declarado lo que ha declarado. Pero es que tenemos que recordar, y brevemente hago un repasito porque merece la pena, que no es la primera vez que un astronauta, uh-huh, un auténtico héroe del espacio, pues ha asegurado haber visto algo así, ¿no? Mira, por ejemplo, grandes de la carrera espacial como John Glenn, que fue el primer hombre que realizó 3 órbitas completas a la Tierra en febrero del año 1962, declaró años atrás, en referencia a supuestos avistamientos en el espacio, hay que decir que lo declaró sin saber que le estaban grabando, dijo textualmente que sabemos perfectamente lo que vimos allí fuera, pero no podemos contar nada. Esto fue lo que dijo a los compañeros de un programa de radio, pensando que no se le estaba grabando. Otros, por ejemplo, como Edgar Mitchell, ¿no?, que fue el sexto hombre en pisar la Luna en el año 1971, como miembro de la misión Apolo 14, bueno, pues nada más, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar para la revista Enigmas, ya declaró, en base a sus experiencias, que no estamos solos, decía textualmente, nuestro destino es terminar formando parte, este va un poco más allá, de una comunidad planetaria. Hay que decir que Edgar Mitchell pues fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, fue un hombre bastante peculiar porque estando en la Luna intentó llevar a cabo un experimento de telepatía desde allí y además es el único hombre que ha lanzado una jabalina en la Luna. Hay que decir, hay sí, que decir, sí, además creo que ahí uno hizo el juego de golf. Alan Sefar, fue su compañero. Y el otro la jabalina. O sea, que irte a la Luna para recoger 48 kilos de piedras y aparte de eso tirar la jabalina y jugar al golf, la verdad es que sale caro el viaje. ¿Eh? Primeros deportes, oye, son deportes. Pero fíjate, en la Luna, otro, ¿sí?, que es menos espiritual, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, Gordon Cooper. Pues eso, al igual que Mitchell, antes de pasar a formar parte de la NASA, fue un brillantísimo piloto de combate de la Marina norteamericana. Y hay que decir que este señor, entre otros muchos logros, simplemente para que veáis que no es ningún imbécil, es decir, que no es ningún friki que llega un momento en que parece que ya lo han jubilado y tiene que inventarse cosas para salir en los medios. Bueno, pues este señor, entre otras muchas cosas, a finales de los 50 estuvo directamente implicado en el desarrollo de uno de los proyectos más efectivos de la Guerra Fría, el avión espía U-2. En el año 59 fue uno de los primeros astronautas del Mercurio, en el primer intento americano de enviar hombres al espacio. Su primer vuelo interestelar, además, lo llevó a cabo el 15 de mayo del año 63, orbitando alrededor de la Tierra ni más ni menos que 22 veces a bordo del Mercurio 7, y quizás su mayor logro lo desarrolló en el año 1965, cuando orbitó en el Géminis 5 por espacio ni más ni menos que de 8 días, demostrando de esta forma que el tiempo que se estimaba de llegada a la Luna no era nocivo para la salud del ser humano. Es decir, fue una especie de cobaya que se utilizó, valiente, un hombre valiente que fue para allá y que en el año 1970 abandonó la NASA, se jubiló como teniente coronel y además fue nombrado presidente de la Galaxy Aircraft Corporation en California, es decir, una institución realmente, en este caso una empresa verdaderamente importante. Bueno, pues este hombre tuvo un importante incidente OVNI, tuvo dos, pero quizás el más destacado lo tuvo en el año 1951, cuando estaba estacionado con el escuadrón de cazabombarderos 525 en la base de la Fuerza Aérea en Neubiberg, en Múnich, en Alemania. Bueno, pues tal y como nos dijo textualmente, todo comenzó cuando un vigilante observó algo raro a través de sus binoculares, un grupo de objetos sobrevolando la base. Durante cerca de un día y medio, una serie de objetos de gran tamaño estuvieron sobrevolando la base en dirección este-oeste. Decidimos enviar cazas para que lo observaran. Era difícil evaluar su tamaño, pero parecían muy grandes. Tenían aspecto metálico y parecían platillos lenticulares y dobles. Y termino porque verdaderamente la declaración es interesante, ¿no? Lógicamente le preguntamos que si intentaron interceptar a estos aparatos, puesto que estamos hablando de pilotos de primer nivel y estamos hablando de una base militar de primer orden. Bueno, pues él aseguró que sí, que intentaron interceptarlos, pero que no pudimos acercarnos lo suficiente. Eran mucho más rápido que nuestros cazas y volaban mucho más alto. Se desplazaban a una velocidad supersónica, pero mi impresión a posteriori es que podían alcanzar esa velocidad siempre que querían. Además, eran capaces de efectuar maniobras imposibles. Se paraban de repente cuando nos acercábamos y efectuaban virajes drásticos inmediatamente. Y terminaba esta declaración diciendo que en aquella época no disponíamos de una tecnología que permitiera hacer estas cosas. Y lo está diciendo un señor, pues que oye, que tiene un currículum, de momento yo creo que más importante que el nuestro. Desde luego que las historias de astronautas, y pongamos la denominación que queramos, pero las historias de astronautas que dicen haber visto ovnis son verdaderamente fascinantes. El caso de Leroy Charles está un poco confuso, parece que le dice una cosa, o parece que si es una cosa viral, que si es una mala interpretación, que si él habló solo de luces y no de ovnis. Bueno, pero habrá que esperar un poquito a lo que dice, pero hay casos verdaderamente espeluznantes. Si es o no, como también se ha dicho, una información o una publicidad viral, un anuncio viral, fíjate, Manuel, a ti que te gusta tanto lo viral. Carlos Andrés, con María Rosavientos, dice que sí, la desaparición del avión puede ser, por desgracia no lo es, evidentemente, ¿no?, un anuncio viral. Pero la verdad es que la forma de funcionar tiene mucho que ver con eso. Las redes están proporcionando y propiciando una cantidad de comentarios, una cantidad de informaciones extraordinaria. Por un lado eso, y por otro, gracias al mundo digital, se está viendo, y gracias a todas las informaciones que un país y los ordenadores de un país y los radares de un país puede recuperar, también se está demostrando que puede saberse muchas de las cosas que ocurren en el espacio aéreo. Y se pueden saber tantas, menos una. ¿Dónde está el avión, Sí, pero sí es cierto que ya están circulando informaciones virales, falsas, que sobre se están el caso, utilizando, ¿verdad? Claro, para promocionar portales, para conseguir visitas, para meterte publicidad. Es un y montajes. Uso, claro, es un uso bastante cruel de esa noticia, pero como ha ocurrido muchas veces, por desgracia sí hay informaciones virales también sobre el avión de Malasia. Pues asociado con la famosa serie Lost, con Perdidos. ¿Verdad que sí? Incluso se ha comentado que el productor JJ Abrams podría haber sido llamado por las autoridades de Malasia como consultor. Porque parecer se documentó mucho al hacer la serie y de esa manera pues el gobierno quería un poco asesorarse por sus conocimientos. Bueno, eso ha pasado en ocasiones, en investigaciones. Muchas veces han cogido asesores, incluso guionistas, para intentar ver posibilidades que no tenían contempladas cuando están un poco perdidos. Y mira, un oyente, Pau Trovadores, dice que él sabe dónde está el avión, que está en el aeropuerto de Castellón. Sí, yo creo que es la hipótesis más comentada estos 6 días, ¿no? El aeropuerto de Castellón, claro, como nadie va a mirar ahí porque hay cualquier cosa menos aviones, pues ¿dónde esconder un avión? En el aeropuerto de Castellón, evidentemente. Y hay muchas informaciones, ayer nos comentabas alguna, Juan José Sánchez Oro, llamativa. Se están diciendo muchas cosas, la verdad es que la incógnita es tan grande, estamos ante uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, ya van 8 días, todo el mundo buscándolo, ese avión no aparece, o alguien no dice la verdad, o todos mienten, me refiero a las autoridades, o aquí pasa algo muy muy gordo y muy muy extraño. Y una de las cosas muy llamativas que nos comentabas tenía que ver con el trabajo y la empresa para la que trabajaban algunos de los pasajeros de ese avión. 153 de los 227 pasajeros eran de nacionalidad china y una veintena de ellos trabajaban en una empresa electrónica y se ha asociado a la desaparición incluso eso. Sí, bueno, primero, eso sí que es un dato que está absolutamente confirmado. La propia empresa, estamos hablando de una empresa que fabrica semiconductores, una de las 20 empresas mundiales, ¿no? Está en el top 20 de las empresas de semiconductores, se llama Freescale. Esta empresa ha reconocido que efectivamente hay 20 trabajadores suyos que iban en el pasaje de este avión, pero además que no eran 20 trabajadores cualquiera, porque ha recalcado que no se trataba de directivos de la empresa, sino de ingenieros, además, altamente cualificados. En principio eran 12 ingenieros de Malasia y 8 procedentes de China. Esos eran sus miembros. Además, están muy preocupados porque realmente su cualificación es tan alta que piensan que puede repercutir bastante en lo que es el propio desarrollo de la empresa y de la tecnología que estaban llevando a cabo, que además era la fabricación de chips. ¿Dónde está un poco la conspiración o la conexión con todo este tipo de teorías? Que ellos no ocultaban, además, que trabajaban y que prestaban sus servicios a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Exacto. Y eso podía provocar algún problema o estaba provocando algún problema y alguna incomodidad en el gobierno de China porque, bueno, pues porque son amigos pero solo a ratos, ¿no? Y claro, eso ha despertado muchas sospechas. Eso es. Snowden, al parecer, en alguno de los documentos que reveló, puso esa conexión, como tú señalabas, con el trabajo de esta gran empresa con proyectos de defensa de vigilancia de inteligencia de la NSA. Entonces, claro, una de las teorías lo que dice es que iban a ser interrogados para poder acceder a esos conocimientos, puesto que están creando dispositivos destinados al espionaje. Estamos hablando de unos chips que están, pues por ejemplo, en cualquier dispositivo de Apple o de cualquier otro tipo de microprocesador o de PC, de teléfonos móviles, están muy extendidos y piensan que de alguna manera lo que dice esta teoría conspirativa, que simplemente se sustenta a través de determinados blogs, es que iban a ser detenidos o interrogados en el momento en que llegaran a Pekín por las autoridades chinas. ¿Qué habría ocurrido? Pues que la inteligencia, el servicio de inteligencia de los Estados Unidos, se habría percatado tarde de que eso iba a suceder y lo que habría hecho ha sido desviar el avión hacia algún destino desconocido. Uh-huh. Eso es un poco lo que están comentando determinados medios, pero bueno, que ya decimos que no va más allá de la conspiración, porque no hay más fundamento. No, es que no se sabe nada, ese es el asunto. Claro. Y a medida que pasen los días, el número de informaciones, algunas reales, otras falsas, sospechas, porque evidentemente en un avión pueden ir 20 trabajadores de una empresa tecnológica. Habría que revisar si eso estadísticamente es llamativo o no es llamativo, y puede ocurrir en más vuelos de esas características. Pero es que claro, a medida que pasan los días y a medida que no se encuentren nuevas evidencias sobre el destino de ese avión, van a aparecer informaciones muy, muy, muy atrevidas algunas, ¿no? Es que, claro, la forma en la que se ha producido la desaparición, ayer comentábamos alguna cuestión que desde el primer momento pues llamó extraordinariamente la atención, ¿no?, de los expertos, y es que se haya producido justo la desconexión, que además se sabe ya que es una desconexión de esa famosa señal, de ese pulso electromagnético que va enviando el avión de manera automática a los radar civiles, ese transpondedor famoso. Bueno, pues esa desconexión se había producido justo en el límite del espacio aéreo de Malasia antes de llegar a Vietnam. Entonces es un proceso de intersección muy oportuno, porque es cuando una central de tráfico aéreo pierde el contacto con el avión, pero todavía no se ha incorporado a la siguiente. Entonces es esa especie de limbo donde es el momento oportuno para hacer esa desconexión. Lo que se ha sabido hoy es que la desconexión se había producido y después el piloto afirmó que todo iba bien. Uh-huh. Entonces, si esa desconexión se ha producido, eso lleva las sospechas al piloto, evidentemente, que es el que está siendo más investigado, aunque no hay una gran evidencia contra él, salvo esa, ¿no? Claro, la cuestión está en que eso demuestra que por lo menos alguien ya estaba en la cabina de mando controlando la situación, porque la desconexión del transpondedor en este tipo de Boeing de 777 solamente se puede hacer, según han comentado ya algunos expertos, dentro de la cabina. No hay otra manera de desactivarlo. Y claro, a mí hay una cuestión también que me extraña mucho. Existen dos protocolos que yo sepa, porque bueno, vosotros ya lo sabéis, ¿no?, que tengo familia dentro de lo que es el sector aeronáutico, me he estado informando estos días y me dicen que hay dos protocolos a la hora de que ocurra un tipo de percance de estas características, que es lo que se llama una interferencia ilícita, ¿no?, que puede ser de un secuestro, cualquier tipo de maniobra extraña. Bueno, pues cuando se produce esa situación de interferencia ilícita, por un lado, desde la cabina de mando, en el transpondedor precisamente se marca un código determinado, que es un código común a toda la navegación aérea mundial, y ese código transmite una señal a cualquier radar civil y indica que efectivamente se está produciendo un incidente. Pero también hay otra cuestión, y es que los tripulantes de cabina de pasajeros, para poder acceder a la cabina de mando, también tienen un determinado protocolo, que esto sí que es propio de cada compañía aérea. Entonces, si estamos hablando de que un pasajero es el que está tomando el control de la situación, evidentemente para poder acceder a la cabina y tiene que ir de la mano de una azafata, ¿no?, esa azafata tiene que obrar de una determinada manera. Y en el momento en el que los pilotos se percatan de algo, sellan la cabina y enseguida marcan la señal que hemos comentado. Claro, todo esto no se produce. Uh-huh, entonces es extrañísimo. Y otras de las dudas que la gente también se hace esa pregunta es el asunto de los móviles, que llamaban y que sonaban los móviles. Pero esa información sí que no está confirmada, ¿eh? Yo también he preguntado y me han dicho que en alguna ocasión que puede sonar un móvil y perfectamente la persona no le está sonando. Sí, bueno, pero que la persona puede estar muerta y el móvil puede sonar No, lo que estaba diciendo esa persona que me lo comentaba era, pues yo por ejemplo llamo a Manuel tiene el móvil y no le suena y a mí me está dando llamadas. Eso lo han explicado también desde el punto de vista, bueno, de sí, pero es que no hay, eso son informaciones que no hay ninguna confirmación oficial de que esas llamadas a los móviles y que los móviles funcionan. No hay ninguna confianza. Bueno, lo han dicho los familiares. ¿Lo han comentado determinados familiares? No, se ha dicho que son familiares lo que lo han dicho, pero no sí, existe. No, pero además que tiene una explicación técnica, sí, que sí. Es que cuando tú te pones en contacto, sobre todo en un entorno internacional, lo que tú haces es que marcas una señal y te pones en contacto con una antena. Entonces, la antena luego se pone en contacto con el móvil. Bueno, pues ese proceso de latencia, hasta que te pones en contacto con la antena, te da la señal. Porque hasta que la antena luego no confirma que está apagado el dispositivo, él te va marcando como que da una señal. Pero si es que pero no, si el avión no ha caído en el mar, el móvil, si no ha sido, puede, o sea, si el aunque muera la persona, el móvil puede seguir funcionando. Es a lo que me refiero, que no tiene corazón como hombre, la persona. O sea, tampoco creo que eso sea a mí lo que me extraña, ¿no?, es el famoso caso del radar militar, ¿no?, que es distinto del que estamos comentando, el radar civil. Sí. El radar civil, bueno, ayer lo estuvo explicando muy bien Pablo, pues consiste en simplemente en una señal especificada, ¿no?, que es una señal concreta, es como una comunicación casi walkie-talkie, ¿no?, entre el avión y el radar. Pero el radar militar es que capta cualquier objeto que haya en el aire. Y aquí sí que parece ser que cuando el avión cambió de rumbo, fue seguido durante un determinado intervalo de tiempo por el radar militar. Lo que no se entiende es porque no se mandó ningún avión interceptor a ese radar, ¿no? Fíjate, el propio Pablo Díaz me escribía ahora hace un ratito y me daba nuevos datos, me proporcionó una serie de mapas y una serie de informaciones, y le llamaba muchísimo la atención y habla de que, evidentemente, que se trata de un secuestro, sea de quien sea, y que había alguien inteligente y que sabía muy bien lo que hacía. Que parece ser que la ruta que por lo menos al principio siguió el avión después de ser desconectado, trató de evitar territorio de países en zonas de ultramar, intentó evitar esas detecciones en radar, con lo cual sabía muy bien dónde se encontraba y lo que hacía. La verdad es que, fíjate, hace unas semanas nos hablabas, Lorenzo, del Triángulo de las Bermudas. Es que este, como no se resuelva, va a ser un caso que aparecerá en esos listados, no en el Triángulo de las Bermudas, pero sí en otros lugares, ¿eh? Porque es misteriosa y enigmática. Sí, lo que pasa es que en este caso la sensación que da es que no tiene nada que ver ni con esos cambios extraños, desarreglos atmosféricos que parecen verse en el Triángulo de las Bermudas, ni nada por el estilo. Aquí el misterio de saber el Triángulo de las Bermudas no desactiva transpondedores desde por la ejemplo, cabina. Por ejemplo, aquí es evidente que más allá del misterio de la propia desaparición, estamos ante un factor puramente humano, ¿no? Habrá que dilucidar de qué se trata, si se trata de un secuestro, se trata de un fallo puramente electrónico del avión, de un estrellamiento, pero hasta que esto no ocurra, incluso, pues bueno, ya como comentabais ayer, hasta ya han entrado en escena, hablando de lo mágico, ¿no? Hasta Uri Geller, ¿verdad? Bueno, hasta Uri Geller y chamanes, ¿no? El señor este, Ibrahim Mat Zin, que es como se llama, bueno, pues es él y su grupo de ayudantes, pues han llevado a cabo un ritual dentro del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, pues donde, bueno, pues han intentado con una serie de elementos ritualísticos, ¿no? Como, por ejemplo, pues poder hacer hojas de árboles y otra serie de cosas, pues debilitar a esos malos espíritus que se supone que son los que han provocado. No se sabe muy bien, ¿no?, si que el avión se haya estrellado o que haya desaparecido, porque según declaraciones de este señor, pues él decía, creo que el avión sigue en el aire o cayó al mar. La verdad es que es muy ambiguo, primero, ¿no? Es de primero de chamanismo, o sea, claro. Que el primero de chamanismo... Pero lo que sigue en el aire, ¿no? Lo que sigue en el aire, que nos lo permita dudar, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es complicado, sí, ¿no? Sí, sí, porque hoy va muy cargadito de gasolina y yo creo que ya la habría consumido todo. Seguramente, ¿no? Pero fíjate, pero ya entran en juego hasta personajes como estos que en un entorno tan sumamente, pues, islámico, ¿no?, como es el país del que estamos hablando, pues estos se consideran como prácticas no islámicas y son condenadas. Que haya salido este señor, yo creo que por eso ha dejado esa postura ambigua, ¿no? Puede que sí, puede que no, no sea que en un momento determinado vengan a por mí, ¿no? O que a lo mejor es gallego. A mí me llama la atención otra cosa, y es que esta semana, a raíz de esta desaparición, muchos lectores que no están familiarizados con el mundo de las anomalías están escuchando por primera vez nombres que para nosotros son clásicos, que son casos que conocemos desde hace cienes y cienes de años, y que periódicos prestigiosos, medios de comunicación que no están especializados en misterios, ahora están rescatando de los archivos. Te hablo del vuelo 19, por ejemplo, del 5 de diciembre del 45. Porque es más antiguo que la tos. Te hablo del caso de Frederick Valentich. ¿Te acuerdas tú de que el caso Valentich del 78 en Australia, que es un caso precioso, un caso español? El caso del coronel Antonio González Boado, desaparecido con toda su tripulación en las costas del Estrecho. Es curioso que estos casos, que parece que estaban condenados a la marginalidad... Desaparecido por completo. Hasta hoy, hasta la fecha actual, no se sabe. El mar de Alborán, ese caso creo que es del año 58, 59, es un... 1 de julio del 69, bueno, 1 de julio del 69, efectivamente, con un Grumman. Exacto, y que además tenía el añadido de que este piloto había sido amonestado porque incomodaba a sus superiores, que fuese uno de los primeros pilotos militares españoles que se atrevió a hablar del tema OVNI y a publicar en la revista de Aeronáutica, la revista oficial del Ejército del Aire, especulaciones y artículos y cosas sobre los precios volantes, y desapareció sin dejar rastro. O sea que no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que los sistemas de navegación y de seguridad aérea que existen ahora no existían. No es lo de antes, no. Esto es lo que hace que sea muchísimo más extraño. Bueno, a mí, por ejemplo, claro, este tipo de incidentes te empieza a dar la oportunidad de conocer determinadas cuestiones que yo ignoraba, como por ejemplo una de las cuestiones... Y este es uno de los problemas, si me permites, que en lo que en criminología se llama la conciencia forense, que invita a que se sea prudente cuando se habla de ciertas técnicas criminalísticas a la hora de investigar la escena del crimen, precisamente para no dar pistas a los delincuentes de cómo tienen que hacer... y cometer correctamente los delitos, ¿no? Ahora ya todos los que ven CSI saben que tienen que ponerse guantes y van a robar porque quedan las huellas digitales y el ADN y esas cosas. Y se están dando unas informaciones. Yo entiendo que el ejército del aire malayo esté un poco incómodo porque se están produciendo unas informaciones que yo no sé, esto de las... la forma de actuar del tribunal, del personal de cabina a la hora de comunicarse con los pilotos, o sea, están dándose unas informaciones un poco delicadas en los medios. Sí, no, yo lo que comentaba era en eso que indicabas tú de que, claro, los casos antiguos pues no se disponían de estos sistemas tecnológicos tan sofisticados. Yo ignoraba, por ejemplo, que el Pentágono tiene monitorizado todo el planeta y cada vez que surge una explosión un poco llamativa en la superficie terrestre o en el aire, lo detecta. Entonces, una cosa que enseguida descartaron fue que hubiera estallado en el aire el avión, por bien por un meteorito que se había hablado, por un misil, porque el Pentágono informó que claro, no había detectado, ese, no había reconocido esa situación. Claro, que ahora tenemos todo, fíjate, el lobo negro, preguntabas que justo ahora mismo que decías eso con Almohadilla Rosavientos, también se ha dicho que el avión ha podido ser destruido en el aire. No, imposible. Según ¿no? el Pentágono, no, claro, porque tiene ese sistema de monitorización, que claro, es absolutamente que lo vemos espectacular, todo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y luego hay una cuestión que es también, yo creo que un poco engañosa. Ahora se está hablando de que hay como 20 países aproximadamente involucrados en la búsqueda. Pero no se coordinan. Exacto, pero va cada uno por su lado y encima las sospechas mutuas que tienen, porque estamos en un territorio donde hay países comunistas, países islámicos, hay islas en esa zona del mar de la China, hay varias islas que están disputadas diplomáticamente por 3 o 4 países, sí. No se llevan demasiado bien y sobre todo hay una desconfianza a la hora de mostrar, que también lo comentábamos ayer, la capacidad que tienen, por ejemplo, de detección del enemigo. Es decir, los radares que tienen determinados países, se sabe que son capaces de detectar naves aeronaves que están en el espacio aéreo enemigo o colindante a un nivel de profundidad bastante grande. Pero claro, no quieren decir qué buenos son sus radares y a dónde llegan. Entonces, lo que muchos piensan es que efectivamente este avión ha sido detectado por algún tipo de radar militar de alguno de los países vecinos, pero no quiere revelar esa información porque de esa manera, claro, está enseñando sus cartas. Y claro, ya entonces esto puede ser impresionante, ¿no? La confusión que puede reinar en esto. Es cruel, más que impresionante. Es claro, cruel. Pero si fuera así, está claro que no ha caído al mar, porque ahí si hubiesen salido objetos o podrían poner objetos para que alguien en un momento dado lo descubriera. Otra cuestión, por ejemplo, ahora que dices eso de que haya caído al mar. También hablando de esto de la tecnología, China ha orientado, me parece que eran 6 satélites suyos, para escanear fotográficamente el mar y generar, pues no sé cuántas habrá, miles de fotografías que luego va a subir a un portal, o creo que está subiéndolo ya a un portal de internet, y está pidiendo colaboradores, que también había una lista de voluntarios, que son cibernautas, que vayan escrutando, analizando cada una de esas fotos. El mundo entero está participando en la búsqueda, incluso las señales radar, existen algunos tipos de radar que también dan una señal y puedes tú buscar la ubicación de un avión o de un objeto a través de la red. Ahora mismo está todo tan interconectado e incluso a través de esos sistemas la respuesta sigue siendo negativa. Es que ya no es una cosa de los países implicados, es una cuestión de que es imposible averiguar dónde demonios ha ido a parar ese avión. Luego, claro, también ese tipo de avances tecnológicos a veces lleva a determinadas confusiones. Eso que tú comentabas, ahí la página web está de Flyradar 24, donde exacto, tú puedes ver... Que hay mucha gente trabajando ahí en el Flyradar 24, buscando los datos, y no hay forma. Pero lo que ha ocurrido es que a partir de eso se ha creado un determinado vídeo que ha tenido bastante éxito en YouTube, donde sí. Se han estado revisando el momento exacto, cuál era un poco el tráfico que había alrededor del punto exacto donde había desaparecido el vuelo de Malasia, y han visto, al parecer, un avión coreano que también desaparecía aproximadamente en el mismo momento y del que no se había hablado. Bueno, esto se ha explicado por los propios generadores del software de este portal web, como que efectivamente no siempre funciona muy bien lo que es la transmisión de datos. Hay veces que los datos no llegan en el momento tan bien sincronizados como aparenta en la web, tienen ese tipo de defectos, y por lo tanto no se puede aceptar como que realmente haya producido esa presencia extraña de ese avión coreano, ¿no? Sin embargo, sí que ha creado un vídeo diciendo si realmente eso era un avión coreano, o no era un avión, o era un ovni, ese tipo de cosas, y un vídeo que ya tiene muchísimas visitas en YouTube. Bueno, pues hablaremos sobre este asunto y sobre otras informaciones en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Queda tertulia por delante. Ahora dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continúa La Rosa de los Vientos. Os recordamos los datos para contactar con nosotros. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o en Twitter. Nuestra etiqueta es @rosavientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Pues unos minutitos más con la tertulia Zona Cero, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, por cierto, Manuel. Y a todo esto, algunos decían que llegaba una invasión extraterrestre. Que llegará. Llegará una invasión extraterrestre. Seremos invadidos por los ovnis el próximo 5 de abril. Uh-huh. ¿A qué hora? Para estar guapo, ¿no? Tengo mucho lío ese día. Es que es un proyecto internacional. Es un proyecto internacional. Si es invasión, será en todo el mundo, ¿no? Claro, exactamente. Pues esta es la última ocurrencia de gente muy ociosa. Que a esto le llama proyecto científico. Ya hay muchos precedentes. Hace pocos años, y a raíz del proyecto de una de estas operaciones Alerta OVNI, de un conocido programa de radio nacional, de radio a nivel nacional, aquí en España se movilizó un grupo de estos autodenominados escépticos que decían, bueno, pues vamos a demostrar cómo cuando se ponen objetos extraños en el cielo la gente ve ovnis, lo cual es una perogrullada bastante absurda, ¿no? O sea, claro, lógicamente, si pones cosas raras en el cielo, la gente que las ve y no sabe lo que es, y dice que son ovnis. Pero bueno, y yo recuerdo que en su día estar buscando los lugares donde podían haberse colocado estas personas para lanzar globos con diodos LED o globos chinos, que estaban empezándose a conocer entonces, hace unos cuantos años más, os acordáis del proyecto Iván, también de esta misma organización. Bueno, pues ahora la brillante idea viene de un supuesto investigador, Nigel Watson, que bajo el nombre de Big UFO Project ha lanzado una convocatoria a nivel internacional para que el día 5 de abril se provoque una manifestación masiva de ovnis utilizando drones, utilizando globos aerostáticos con luces, con diodos LED, para generar la fantasía de una invasión extraterrestre y demostrar cómo la gente cuando ve luces raras en el cielo, pues dice que ve luces raras en el cielo. Si es que en el fondo la cosa es bastante absurda. La cita como encuentros de la tercera fase, no voy, que esa es la que mola. Este más que Watson es un guasón, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un Nigel Guasón, efectivamente. Sí, pues bueno, esta es una de las cosas a las que se dedican a algunas personas que sienten una especial animadversión por todos estos temas y que pretenden con ello demostrar que no existe nada sólido ni interesante detrás del fenómeno ovni, precisamente por lo fácil que es generar casos ovni. Pero yo imagino que esto es como si te juntas con unos amigos para volcar un coche en una autopista, dejar un par de cuerpos en el suelo y echar unas bombas de humo y demostrar cómo la gente cuando ve un accidente se para porque cree que ha visto un accidente y resulta que llama a la Guardia Civil y llama al servicio de asistencia en carretera y entonces le dices, era una broma, fíjate qué fácil es engañarte. Absurdo así, ¿no? Proyectos de este tipo, no relacionados con el tema ovni, pero sí relacionados con otros clásicos de los temas de lo raro, ¿no? Como es, por ejemplo, el lago Ness y el célebre monstruo. A mí me tocó vivirlo en primera persona, porque estando por allí haciendo un documental, pues nos encontramos con que unos señores que son los directores del Loch Ness Project, que está asociado además a una de esas enorme productora internacional, norteamericana para más datos, y estaban llevando a cabo un experimento sociológico en colaboración con sociólogos de la Universidad de Stirling. Consistía en que un señor se colocaba a orillas del lago, escondido detrás de unos árboles, tenía unos aparatajes extraños, de tal forma que cuando en ese punto donde más avistamientos supuestamente se han producido, que es la bahía de Urquhart, bueno, pues allí se colocaba este señor, esperaba que llegara la gente, y entonces tiraba de una serie de cuerdas y aparecían pues unos tubos como a 100 metros aproximadamente de la orilla, quizás no tanto, 50 metros, se veía como algo se movía, se elevaba y bajaba. Claro, la gente evidentemente decía, oh, mira, hay algo raro, ¿no? Se está viendo algo raro, pues será el monstruo, ¿no? Y era ver cómo reaccionaba la gente ante una manifestación de este tipo, para ver si realmente se creían que había un monstruo o no. Bueno, pues es que se está propiciando. Yo entiendo que si vas a un sitio donde supuestamente se producen fenómenos extraños, dícese, aparición de Nessie, y ves la correr en el agua, pues oye, habrá quien interprete que efectivamente se encuentran ante eso. Pues pero no sé qué finalidad se persigue. Son un poco absurdos, ¿no? Porque yo si veo a alguien en un camión naranja lleno de bombonas con un mono naranja, digo, anda, pues es el hombre del butano. Ah, no, es un experimento sociológico para demostrar que cuando ves a alguien con un camión naranja que pone butano, te crees que es el hombre del butano. Claro, pues sí, me lo creo porque es que es lo lógico, ¿no? Y este señor, aparte de hacer este tipo de chorradas, ¿a qué se dedica? Porque bueno, la moraleja de la historia es que si nos están sintonizando, es bastante probable, los extraterrestres, que por favor no se aparezcan el día 5 de abril, porque es que nadie se va a creer que son, ¿verdad? Pueden aparecer para aprovecharse para pasar desapercibidos. O sea, que esto puede ir en contra de... Somos los del experimento sociológico, ¿no? Está bien. No sé, de todas formas yo creo que hay como dos extremos. Están este tipo de experimentos de sugestión, pero que realmente no, como tú dices, no creo que aporten demasiado. Pero luego están los otros que se dedican a hacer, son ufólogos de YouTube, que se dedican a recopilar miles y miles de vídeos de supuestos ovnis. Y hay un tipo de ufología que se está, entre comillas, que se está imponiendo mucho, que es esa, que a mí me desespera bastante. Sí, sí, sí. Entonces no... Bueno, yo me niego a llamarlo ufología. Bueno, a eso no... Entre comillas. Sí que hay una corriente que a mí me parece muy interesante, que igual que está el folclore, está el ufolore, que es análisis desde el punto de vista antropológico y sociológico, que están incorporando ya en las narrativas populares el fenómeno ovni, y bueno, lo están analizando de esa manera, pero claro, es un análisis sociológico que no plantea este tipo de experimentos, sino que trata de ver cuál es el discurso popular de antiguas leyendas o de antiguas experiencias, y cómo han ido incorporando, pues desde templarios, por ejemplo, que está muy típico, a ovnis, a otro tipo de elementos también de moda, ¿no? Bueno, hace unos años, Nacho Cabria, que es antropólogo social, había recopilado, creo que como un centenar de tesis y tesinas y trabajos universitarios precisamente en este ámbito de la antropología, de la creencia o del mito extraterrestre o de aspectos colindantes de la ufología. Pero no esto de falsear casos para generar, no me parece muy objetivo. Vamos, claro, muy yo en la Sierra Norte de Madrid, cuando fui en un pueblo abandonado, había una serie de leyendas sobre cuestiones de brujas y cosas por el estilo, sí que me encontré este tipo, digamos, de contaminación, ¿no? De actualización de determinadas leyendas populares al siglo XX o al siglo XXI. Y es que hablando con un anciano que me estuvo revelando un poco la historia de este pueblo, pues él me decía que había en el Prado de las Brujas había unos círculos de brujas que él había visto. Claro, los círculos de brujas tradicionalmente, bueno, pues todos lo sabemos, que son ese hongo nocturno que a través de las esporas genera ese círculo en el suelo. Pero él se había encontrado que allí había veraneado un turista inglés y que le decía que eso eran los círculos de cereal y que tenían que ver con los ovnis. O sea, se había mezclado algo que estaba muy arraigado en la tradición local, que eran esos círculos de brujas, que tenía su razón de ser, porque era el Prado de las Brujas. Ahora ya se había incorporado el tema de los círculos de cereal por culpa de un turista inglés que no conocía esa tradición local, pero sí que conocía la suya, que había importado de Inglaterra, ¿no? Vamos a dar una noticia relacionada con el pasado, con las investigaciones arqueológicas que tanto le interesan a Lorenzo, que tiene que ver con las civilizaciones precolombinas, y además vamos a escuchar alguna información a ese propósito. Una tumba, cuéntanos. A ti también te interesa, ¿no? Sí, ah, claro. Vale. Bueno, pues eso, volvemos. Pero yo creo que eres el más interesado por lo menos. A mí sí, a mí, porque es que la verdad es que México, la sensación que te da es que es un auténtico contenedor de información de este tipo, ¿no? Y prácticamente cada temporada pues se demuestra que allí se producen importantísimos hallazgos que ya hemos tratado, ¿no?, en la tertulia. Bueno, pues en esta ocasión ha sido en un yacimiento precolombino del estado mexicano de Colima, y estaríamos hablando de restos con más de 1000 años de antigüedad, concretamente, perdón, tal y como han comunicado los miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el célebre INAH, pues podríamos estar hablando de una cámara mortuoria que se selló ni más ni menos que 1500 años atrás. Lo interesante del hallazgo, además, al margen de la propia antigüedad, es que podríamos estar ante una sepultura de gran relevancia. Y es que si hay algo que ha llamado la atención de los arqueólogos es que a la entrada del agujero se ha descubierto una estatuilla de un chamán que porta una lanza. Además, fue representado esta pequeña estatuilla con las características de las castas sacerdotales y de las clases pudientes de aquel tiempo, ya sabéis, la célebre deformación craneana que era símbolo de belleza y poder, y bueno, pues hay quien dice que incluso era un intento por parecerse a sus dioses. No entraremos en polémicas de este tipo. Si os parece, vamos a escuchar a Marco Zabaleta Lúcido, que es el arqueólogo que dirige esta excavación y que nos explica el porqué de esta talla del chamán. En cuanto a la figurilla del chamán, es un personaje que está de pie y está sosteniendo una especie de arma en las manos. Posiblemente sea un hacha. Fue colocado justamente a la entrada hacia la bóveda. Esto, de cierta forma, como es una especie de guardián del personaje que están depositando, del individuo que depositaron dentro de la tumba de Tiro. Por lo tanto, hablaríamos de un guardián, ya que lleva un arma entre sus manos, elemento que además caracteriza a la civilización a la que pertenece. Porque, ¿de qué cultura estamos hablando? Bueno, pues es de la denominada tradición de tumbas de Tiro, que desarrollaron un estilo de enterramiento que nada tiene que ver con el resto de culturas de México. No en vano estamos hablando de pozos de varios metros de profundidad, con varias galerías que comunican entre sí, y donde se encontraban varias cámaras mortuorias en las que eran colocados los elementos rituales propios de cada enterramiento, o enterramientos, ya que generalmente las tumbas albergaban a varios personajes. Pero es que en este caso además hay un elemento que resulta extraordinariamente enigmático, y es que se han encontrado un elevado número de cuerpos. Lo que pasa es que estamos hablando de restos de niños, no hay adultos, estamos hablando de restos de niños. Si os parece, escuchamos a una de las arqueólogas del equipo de Zabaleta refiriéndose precisamente a este, por así decirlo, misterioso extremo. Un dato importante en este caso que nos llama mucho la atención es la presencia inmensa de infantes. Todos están en posición o alrededor de la tumba, prácticamente no hay individuos adultos. Faltaría ver la relación justamente de que los infantes con el chamán y con estos elementos de perro, ¿no? Están protegiendo, están preparando, pero porque están depositando justamente estos individuos infantiles en este lugar, ¿no? Ha dicho infantes, es que da la sensación de que dice elefantes, pero no, me costó entenderlo, ojo, pero no estamos hablando de elefantes, sino que estamos hablando de infantes. Por su parte, Zabaleta ha hecho hincapié en que, bueno, pues que es casi milagroso que la tumba haya sobrevivido al paso del tiempo, ya que se encuentra muy cerca de un volcán. Y bueno, pues en este caso las erupciones no han hecho estragos en la tumba, y además es habitual que este tipo de tumbas sean guaqueadas, sean robadas, y en este caso la verdad es que se han encontrado pues prácticamente con todo el ajuar funerario y con los restos, vuelvo a repetir, restos de niños. O sea, es que ya de por sí sí es sórdido, ¿no?, encontrarte con un yacimiento de este tipo, que además esté en esos 3-4 metros de profundidad, en esas galerías que lo componen, pues que esté lleno de restos de niños. La verdad es que es bastante impresionante. Bueno, pues si bien es cierto que es normal, entre comillas, dar con este tipo de tumbas, este mismo arqueólogo, de hecho, en abril del año pasado ya encontró una de ellas, no es tan normal dar con una que, aparte de estar inviolada, que no ha sido robada, que no ha sido guaqueada, además que sea tan antigua, ¿no? Bueno, pues de momento hay que decir que ya ha sido bautizada como la tumba del chamán, que es una denominación muy bonita, y bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre, porque la sensación que le da a los arqueólogos es que detrás de esas tumbas, de esos cuerpos de niños que podrían haber sido enterrados allí, pues como parte de un ritual, una ofrenda a los dioses, se pueda encontrar una cámara mortuoria mucho más importante, con un ajuar funerario mucho más importante. Es lo que están buscando. También esta semana se publicaba la información de que se habían hallado restos de indicios de homicidios rituales en Chile y en Perú. También precisamente la excavación y el análisis forense o antropológico forense de una momia encontrada precisamente en esa zona también reafirma la existencia de esos sacrificios, algo que parece terrible, ¿no? Los homicidios rituales y los sacrificios humanos rituales que estaban presentes en el caso de esta momia. Estaban muy normalizados. Claro, fíjate que ahora, por ejemplo, bueno, cambiamos bastante, ¿no?, de latitud, pero por ejemplo en el Mediterráneo siempre tenemos el ideal griego, el mundo clásico. Cada vez se está aceptando más la idea de que efectivamente se sacrificaban niños. Se descubrió, por ejemplo, en Creta, y muy recientemente en Cartago que siempre se piensa que, bueno, que está muy, como decimos, pues marcada por un patrón mucho más racional. Bueno, pues se ve que los sacrificios estaban muy incorporados en lo que eran las prácticas religiosas de la época, y además que bueno, que se pensaba que era simplemente una especie de propaganda que habían hecho los romanos contra Cartago, pero ahora se ha demostrado efectivamente a partir de un determinado yacimiento que eso es así, que se utilizaba los niños como moneda de cambio en ese sentido también espiritual, ¿no? Como ofrenda a los dioses. Y en la época de la antigua Roma, Tiberio era uno de los más terribles. Cuando había niños que eran deformes o que pensaban que no eran perfectos, pues se los cargaban tan ricamente. Hace unos años fue noticia ese sacrificio, ese suicidio ritual, no deja de ser un sacrificio también, en cierto modo religioso, de los miembros de una secta Puerta del Cielo, creo que era, y él pasaba un cometa, porque ellos creían que ese cometa... De Mars al Applewhite. Exacto. Y pues ahora se acaban de descubrir nuevos cometas, no creo que pase esto, pero lo cierto es que, bueno, pues evoca a eso. Pues ya sabéis que los cometas pues tienen un nombre técnico un poquito más raro y luego tienen el nombre más reconocible para hacerlo más popular. El primero de ellos se llama C2014C3, más conocido como Neowisa, y este cometa pues ha sido detectado por el antiguo WISA, que era el explorador de infrarrojo de campo amplio, que fue rebautizado por la NASA como Neowisa porque le habían encomendado una nueva misión. Primero fue desconectado en 2011 y en 2013 lo han vuelto a poner en activo y lo que le han encargado es detectar objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Y el primero que ha detectado pues ha sido este cometa, y por eso le han puesto el mismo nombre del artilugio que lo ha detectado. Además de localizar esos objetos cercanos, que potencialmente peligrosos, también se encarga de estudiar mejor el tamaño y características de otros cometas y asteroides ya conocidos. Y de momento, pues como hemos dicho, este ha sido su primer descubrimiento. Pero el otro cometa, que se va a ver dentro de muy poquito, en unos días, ha sido descubierto por científicos brasileños, que son Cristóbal Jack, Pimentel y Barrios, que son del observatorio SONEAR. Y pues bueno, según estos expertos, este cometa se va a poder ver desde los dos hemisferios, desde el norte, desde el sur, o sea que se va a ver prácticamente desde cualquier punto de la Tierra. Es muy luminoso, se encuentra ahora mismo cruzando la constelación de Centauro, en breve se va a trasladar a la constelación de Hidra, y está previsto que para el 29 de junio sea cuando más se acerque hacia el Sol. Y bueno, lo único, eso sí, aunque va a estar cerca del Sol, va a estar a unos 90 millones de kilómetros de distancia, porque si no ya... Es que es muy muy interesante, porque todo esto de los objetos celestes potencialmente peligrosos, no es que sean potencialmente peligrosos, es que efectivamente lo han sido. Estamos ahora en lo que algunos hablan el umbral de la sexta extinción, porque ha habido 5 extinciones anteriores, en las cuales en algunos casos se llegó hasta el 90% de la destrucción de la vida en el planeta Tierra, como en el caso de los dinosaurios. Y creo que de las 5, por lo menos 4 tienen como causa o como un desencadenante principal la caída de algún meteorito o el contacto con algún cometa. O sea, que realmente se sabe que periódicamente, no me acuerdo exactamente cuándo es, y cada 150 millones de años, no sé exactamente cuándo es, hay algún el impacto de algún meteorito de considerables proporciones, ¿no? Y efectivamente eso ha generado las secuelas, bueno, pues que casi también de milagro estamos aquí, ¿no? La cuestión es, ¿estamos preparados para un colapso planetario de ese tipo? La verdad es que hace muy poquito tiempo han salido noticias muy interesantes, ¿no? De esas nuevas arcas, ¿no? Que se están desarrollando, por ejemplo, el arca espacial, o por ejemplo la más llamativa, que es la que se encuentra en el Ártico, donde se están recolectando todo tipo de semillas por todo el planeta para llevarlas a ese lugar, presuponiendo que en un momento determinado, si se produce un colapso de este tipo, pues oye, que quede ahí un remanente para esa... ese porcentaje de humanidad que pueda quedar con vida y el y problema es, ¿tú prefieres ser de esos que se quedan o de los que se van? Porque si se van casi todos... No, yo prefiero ser de los que cuando dicen eso de que se va a ver un cometa muy luminoso, como ocurrió en su momento con el cometa Ison, que decían que iba a ser como una especie de segunda luna, pues que realmente se vea, porque a mí me suena que esto es un poco el cuento chino, no, de la, sí, psicofonía. Se oyen claramente, pero, ojo, pero luego no se oye nada. Cuando se habla en astronomía de luminosidad, no hablan de tamaño. Claro, pero por desgracia los medios de comunicación te lo ofrecen así. Claro, pero el problema es que no lo sepan, se dice que además se va a ver en Navidad, va a ser como una estrella de Belén, 16 sí, sí, veces más brillante que la luna, efectivamente. Y me sentó mal porque ya estaba yo como un imbécil mirando para arriba y a ver dónde se ve. Pero 16 veces más brillante que la luna no quiere decir 16 veces del tamaño. No, hubo medios de comunicación y además medios de comunicación, no solo generalistas, sino también científicos diciendo se va a ver como una especie de segunda luna. Para nada. Yo y mucha gente, claro. Sí va a ser 16 veces más brillante que la luna, pero extraordinariamente pequeño, casi imperceptible a la vista, pero muy brillante. Pero coincidirás conmigo en que es el efecto psicofonía. Sí. Se oye claramente... Lo novedoso de esto es que no son cometas ya conocidos, sino que son nuevos, claro, que eran desconocidos hasta ahora. Entonces ahí es la noticia, la novedad. Es que realmente creo que son dos cinturones de asteroides, uno que está por la zona de Neptuno más o menos y otro que está bastante más lejos, creo que a un año luz. Por la zona de Cibeles. Sí. Y esos dos cinturones, que además el segundo este que os comento, realmente que es más lejano, no se sabe, o sea, es una hipótesis, se sabe que tiene que estar ahí. Y el problema está en que hay una serie de objetos congelados, ¿no?, de hielo, bloques de hielo, que en un momento dado salen de esa posición y se pueden lanzar contra el sistema solar. No se sabe exactamente muy bien por qué, se piensa que es por el movimiento de sube y baja que hace de vez en cuando el Sol, ¿no?, en su trayectoria, ¿no?, y ese es el desencadenante también que provoca que en un momento dado puedan salir. Entonces realmente hay que estar pendientes porque el sistema solar no está estabilizado en contra de lo que pudiera aparecer, ¿no?, y por eso de vez en cuando surgen de la nada este tipo de bólidos y, bueno, cabe el riesgo de que puedan impactar en un momento dado contra nosotros. Este que se va a ver dentro de unos días se llama Jack, que no lo había dicho. Bueno, el técnico es C214, o sea, 2014E2, pero se llama Jack. Hace poco pasó otro que se encontraba aproximadamente entre 9 y 12 millones de kilómetros de la Tierra, que tenía forma de cacahuete, ¿recordáis? Y que fue descubierto prácticamente 10-15 días antes. O sea, que es que no se sabía exactamente ni tan siquiera que existía. Por lo tanto, pero en fin, tampoco hay que ser alarmistas. La Tierra está preparada para defenderse de eso y mucho más, ¿no? Ya me quedo mucho más tranquilo. Sí, pero... todas las películas que han hecho, tenemos una experiencia ya de películas. Si se va a la porra todo, eso es lo bueno. Ya. Pues como no nos vamos a enterar, pues que se vaya. Ya saben lo que pasa con el avión, ¿ves? El cometa. Fíjate que correo más bonito. rosa.vientos@onda0.es nos lo escribe Parpel, nos lo escribe Pablo. Dice buenas noches y da esperanza, ¿no? Porque nos demuestra hasta dónde se puede llegar y hasta dónde estamos llegando. Sigo el programa desde hace muchos años y quiero agradecerles todo lo que hacéis. Pues ahora mismo me encuentro trabajando en Irak, por lo que oíros por internet, claro, hace que la noche sea más o menos incluso en estos lugares de Dios. La verdad que nos alegramos muchísimo. Y otro oyente, Oscar Raúl Alonso, nos manda, forma parte de este ejército auténtico de personas que están buscando en las imágenes de satélite. Nos ha mandado imágenes de satélite de lo que parece en la zona en la que se está buscando el avión, unas manchas de gasolina, imágenes del Digital Globe, que la gente, muchísimos, miles y miles de personas a través de internet están colaborando en esa búsqueda. Hasta ahora sí ha habido muchas falsas alarmas, muchas cosas que no eran el avión, y a través de esos millones de ojos que buscan en lo que están encontrando, esos otros ojos que son los de los satélites artificiales, todavía no encuentran nada, ¿no? Sí, bueno, es lo que tú señalas, esas falsas alertas, pero lo que sí que también llama la atención que al mismo tiempo que por un lado hay pues ciertas teorías muy delirantes que también hemos estado viendo, determinados videntes que quizás con muy buena voluntad, pues bueno, hacen también sus supuestas predicciones. Ha habido también alguna profecía de un telepredicador nigeriano que ha tenido mucha difusión en YouTube y que decía que hace 2 años él predijo que había un avión asiático que iba a quedar destruido y que él se comprometía a llamar, a escribir una carta a la embajada del país en cuestión para que tomaran medidas en el asunto, pero bueno, no se sabe si al final ha ocurrido o no. Frente a este tipo de cosas está todo eso también, ese cúmulo de solidaridad que también, bueno, demuestra que a pesar de que... está participando el mundo entero en esa búsqueda, ¿no? De que, si, yo no creo, no sé si habrá extraterrestres o no, ¿no? Pero sí que creo que existe una gran crueldad humana, pero también existe todo lo contrario, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, ese consuelo nos queda. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Manuel Carballal. Un placer, como siempre. A José Sánchez Oro. Buenas noches. Lorenzo Fernández. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. pescador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Toda esta historia empezó hace 25 años. Sí, hemos estado de cumpleaños esta semana, el miércoles 12 de marzo. Se cumplían 25 años del nacimiento de la web como la conocemos hoy, con ese HTTP, el protocolo de hipertexto, el contenido compartido mediante enlaces. Tim Berners-Lee estaba de cumpleaños, le felicitamos a él y a todos nosotros usuarios de la web. Por cierto, ayer, no, el sábado, también hubo una celebración, el 15 de marzo, 29 años del registro del primer dominio .com. Así que nada, hemos estado de efemérides esta semanita, sí. Y es el comienzo de todo. Y de compra-venta, que hablamos de Vodafone o no, pues mira, al final se cerró la venta. Sí. 7.200 millones. Nada. Calderilla. Palabreja. Gamificación. ¿Qué significa? Cuéntanos. Están los miembros de la Real Academia Española, nos están esperando a la puerta, porque vamos a pronunciar así. Gamificación, gamification. Esto que... Bueno, ¿qué es? Pues mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional. Es el subtítulo del libro Gamificación, de José Luis Ramírez, de SC Libro, 174 páginas, de una persona con la que vamos a hablar, licenciada en ciencias empresariales, máster en tributación, asesoría fiscal de empresas, editor, consultor editorial, experto en internet, profesor de esto que viene a llamarse gamificación en el Centro de Estudios Financieros CEF. Él es @José-GrupoRC. Y para que os hagáis una idea, antes de empezar a hablar con él, si buscáis en internet el contenedor de oro, veréis un ejemplo concreto de gamificación. Se trata, en este caso concreto, de un reconocimiento simbólico a quienes más se esfuerzan en la tarea de reciclar. La web, elcontenedordeoro.com, explican que se trata de un galardón simbólico que recibirán aquellos barrios de Irún y de Hondarribia que mejor puntuación consigan en los diferentes retos de reciclaje que se van planteando desde el pasado enero y hasta el próximo junio de 2014. El próximo ganador, por ejemplo, de este contenedor de oro será el barrio con mejores resultados en recogida selectiva de envases. Es decir, que de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana, pues se introduzca un matiz de juego en el que, bueno, pues provoque la participación y que haga algo, en principio arduo, pues que lo convierta en algo asequible que te apetezca. De lo que te apetezca sentirte partícipe y llevar a cabo. Entonces, bueno, más o menos esta es la idea, pero para que nos la detalle, cuáles son los riesgos, quién define el juego, quién define las recompensas. Bueno, pues para ello, qué mejor que hablar con José Luis Ramírez, como decimos, autor de este libro. Yo no sé, ¿gamificación o gamification? Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches y muchas gracias a ti, Martín. Bueno, sí lo pronuncias bien, aunque realmente la palabra gamificación como tal no existe. En realidad es gamification, que viene del inglés. Dicen los muy puristas que sería más correcto ludificación, pero es que me suena muy raro. El término exacto, porque hablamos de juego, una mezcla de juego y qué más. Es algo más que un juego, ¿no? Bueno, realmente es sencillo, porque es algo que todos hemos hecho alguna vez o muchas veces. No es ni más ni menos que aplicar estrategias de juegos, y ahora últimamente sobre todo de videojuegos, pues en nuestra vida normal. Uh-huh. Dices, partes de la no definición, ¿qué no es gamificar? Que dices que no es crear, que no es diseñar videojuegos, eso que quede claro. Exacto. Bueno, no, por el lado de los juegos no es ni jugar ni diseñar videojuegos, es aplicar trucos de videojuegos en entornos no jugables. Eso en cuanto a los videojuegos. Y luego tampoco son estrategias de marketing actuales, como marketing de contenidos o marketing de guerrilla, de las que se habla ahora mucho. ¿Cuál es el origen de la gamificación? Bueno, pues si te digo la verdad, no te sabría decir, porque se lo atribuyen varios americanos y no sabría decirte cuál es. Yo creo que surge en el comportamiento habitual de la gente, porque el ejemplo que pongo yo cuando en mis clases siempre es que todos hemos gamificado cuando le damos a nuestros hijos o sobrinos la cucharita y les hacemos el avioncito. Uh-huh. O sea que ha estado ahí desde siempre, pero es verdad que hasta, me parece que fue de la editorial O'Reilly, fueron los que lo pusieron, digamos, el nombre o la etiqueta de gamificación. Bueno, un ejemplo sería, yo podría decir que he desbloqueado, he conseguido cerrar la entrevista contigo, ¿no? Entonces, logro desbloqueado, algo exacto, así, ¿no? Exacto, entonces recibirías un número de puntos determinado, una medalla o distintos tipos de premios muy muy comunes en videojuegos. Ya te digo que esto, la explosión ha sido fundamentalmente gracias a Internet, que permite jugar online a un montón de gente y ponerse en contacto con un montón de gente, y gracias a la que las nuevas generaciones son videojugadoras. Entonces eso es lo que ha hecho que explote la gamificación al nivel que estamos hoy y que va a seguir continuando. Te podemos leer en GrupoRC.net un caso muy sencillo, el de tu hija, que tiene que aprender matemáticas, las tablas, de multiplicar. Y bueno, ¿qué es lo que propones? Para que los oyentes se hagan una idea exactamente. Nada, pues es un juego muy sencillo. Yo llego a casa diciendo que tenía que aprender las tablas de multiplicar, y yo el ejemplo que pongo y lo que se me ocurrió en su momento fue que en vez de aprenderlas como hicimos todos nosotros, que repitiéndolas una y mil veces, y si no acertabas, el profesor te castigaba, te ponía a copiarlas para memorizarlas. Y pues repetir, exactamente. Y repetir. Exacto, repetir y repetir. Pues esto se trata de lo mismo, de repetir y repetir, pero digamos fomentando el comportamiento positivo. Repetir y repetir, pues haciendo que esté jugando un juego, que intente acertar las multiplicaciones, que las salgan bien, y si no, pues volver a repetir una vez más. O sea, el concepto es exactamente el mismo, pero lo que sí es cierto es que cambia la forma de premiar. Digamos que en vez de castigo estamos premiando. Si lo hacemos además muy parecido a un juego, pues en una tablet, con unas figuritas que se van moviendo, con un tiempo límite, pues la resulta mucho más atractivo y aprende mejor. Dentro de 5 años habrá tareas que solo seremos capaces de afrontar jugando. ¿Esto es así? Sí. Yo es que la generación, que todos los nacidos después del año 2000, todos han estado jugando a videojuegos desde yo tengo un niño de 4 años y desde los 3 juega a videojuegos y lo hace mejor que yo. Entonces ese tipo de gente solo vamos a lograr que aprendan ciertas cosas a través de los juegos, porque es como ellos se han nacido y se están desarrollando. ¿Qué riesgos hay? Porque claro, ¿quién define el juego? ¿Quién define las reglas? Puede ser un juego injusto, tal vez. Realmente, por recompensas, objetivos inalcanzables. Exacto. El problema más grande es ese. De hecho, la consultora Gartner ha sacado un estudio recientemente que dice que el 80% de las aplicaciones gamificadas que se están desarrollando hoy en día fracasarán por un mal concepto del juego. Realmente el problema es ese, porque no sabes si el gamificador, por llamarlo de alguna forma, tiene que tener formación pedagógica y didáctica profunda para saber exactamente cómo premiar a sus jugadores. Esto, claro, supone, hay un reto, hay una recompensa, digamos que hace de la sociedad una sociedad muy competitiva, pero realmente no lo es ya, es decir, no lo hacemos ya, no estamos, bueno, estamos poniendo la etiqueta tal vez, ¿no? Pero ya somos competitivos, ya hay premios. De esta forma lo estaríamos viendo, plasmando pues en datos, en cifras. Sí, efectivamente. De hecho, es uno de los riesgos que también corre la gamificación, y es que las tablas se basa en tablas de clasificación, y entonces para los primeros resulta muy motivador intentar alcanzar el primer puesto. Para los últimos también resulta muy motivador salir de los últimos puestos, pero el mayor error es que para los usuarios intermedios de la tabla pues le da un poco igual. Entonces sí que estamos fomentando la competitividad. Y sí que le estamos poniendo números, y realmente es el fallo más grave que tiene la gamificación, por así decirlo. ¿Crees, como dices, bueno, o he leído, según todos los expertos en Internet, en los próximos años cambiará nuestras vidas? Sí, cuando sí. Cuando hacen predicciones de este tipo, yo digo, bueno, ya veremos. yo no me las creo, pero sí creo, o sea, sí veo que, por ejemplo, la educación, yo que sigo ahora, como tengo hijos pequeños, pues la sigo mucho en el colegio, y precisamente estaba ahora sacando un ejemplo para poner la semana que viene en el blog, y realmente el sistema educativo actual está gamificado. O sea, la forma de aprender es a través de juegos. Entonces, necesariamente cambiará nuestra forma de realizar todas las tareas en el futuro. O te pongo un ejemplo más. Estoy investigando porque el juego Minecraft, que tiene, no sé si son 11 millones de usuarios en todo el mundo, se está empezando a utilizar para entrevistas de trabajo. O sea que sí que va a cambiar. Yo creo que aunque es verdad que muchas predicciones se quedan ahí, yo creo que realmente lo único que estamos haciendo es poniendo una etiqueta a una cosa que ya estamos haciendo en muchos casos. Realmente la invención de la palabra es porque se está empezando a aplicar en empresa, en marketing, en ventas y en selección de personal. Porque ya te digo que antes todo lo gamificábamos, no conocíamos el término, y todos alguna vez hemos jugado incluso offline y online. O sea que es algo que es habitual en nosotros, pero no había entrado en las empresas, y lo que está haciendo es ahora entrar de forma muy rápida. Bueno, pues si queremos saber más sobre gamificación, invitamos a nuestros oyentes a que manejen y se aproximen a esta segunda edición ya del libro, ¿no?, de gamificación. Pues sí, era de algo que había muy muy muy poca documentación en español, por no decir nada, y la verdad es que el libro afortunadamente está saliendo bien. Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena y gracias por estos minutos que hemos compartido, José Luis, y nada, nos quedamos al tanto de todo lo que sucede, cómo evoluciona la gamificación, porque yo creo que estamos en los albores, ¿no?, de esta terminología y de esta, no sé, si forma de vivir y de aplicar cambios en nuestra rutina. Sí, sí, con toda seguridad cambiará, lo que pasa que no sé si será tan perceptible como para detectarlo, o dentro de unos años estaremos jugando todos a esto y ya no se llamará así. Uh-huh, uh-huh. Pues muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a ti. Todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en Asia, del destino enigmático del Boeing 777 que viajaba con destino a Pekín y que se perdió sin dejar rastro. En toda esta historia, con mil perspectivas, ha aparecido una isla. Hablamos de ella. Si la historia del avión es misteriosa, la de la isla todavía más. Un mundo feliz. Estamos ante uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. El vuelo NH370 tenía previsto cubrir la ruta entre Kuala Lumpur en Malasia y Pekín en China. Cuando se dirigía a su destino, 49 minutos después de su despegue, algo ocurrió. Se perdió la señal. La noticia comenzó a recorrer el mundo entero horas después. El vuelo de Malaysia Airlines, un Boeing 777 con 227 pasajeros a bordo y 12 tripulantes, se había extraviado. La hipótesis del secuestro fue descartada por las autoridades. Todo parecía un accidente. Así informaban pocas horas después de los hechos nuestros compañeros de Antena 3. Vamos ya a comenzar con la noticia más grave e impactante del día, con lo que ha ocurrido en este punto del planeta, en el mar de China. Un avión que hacía el trayecto entre Kuala Lumpur y Pekín ha desaparecido. Los radares han perdido el rastro del aparato justo en esta zona que ven en medio del mar. Naturalmente eso significa que el avión se ha estrellado contra el agua. Pero pasaron los días y el avión no aparecía, ninguna señal, ninguna evidencia. Comenzaron a surgir filtraciones, informaciones que hablaban sobre la extraña pérdida. Las señales de radar no aclaraban el destino del vuelo y en el mar, insistimos, no aparecía nada. Parecía que el avión había seguido volando, solo que no existía señal de ello alguna. Todo cambió a primera hora del sábado. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, compareció ante los medios de comunicación. Cientos de personas acudían a su alocución en todos los rincones del globo. Se esperaba que dijera algo que aclarara la situación. ¿Qué había pasado con el avión? At the beginning of the operation, I ordered the search area to be broadened. I instructed the Malaysian authorities. Y así todo volvía al comienzo. Se recuperaba la primera hipótesis. Todos los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de lo que estaba diciendo el primer ministro. El desconcierto era generalizado. Nadie sabe qué ha pasado. Allá donde uno pusiera la televisión se encontraba con la noticia. Las autoridades confirmaban que todo había sido una maniobra deliberada. Desconcierto total en el caso de avión MH370 de Malaysia Airlines, una semana después de que desapareciera cuando cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Beijing. El paradero de la aeronave sigue siendo un misterio. El primer ministro de Malasia confirmó que la aeronave sí se desvió de su rumbo. Informó que el sistema de comunicaciones del avión fue intencionalmente desconectado. ¿Y quién más y quién menos ha pensado en aquella serie de televisión? Uno de los grandes éxitos internacionales de la pequeña pantalla, la serie Lost, Perdidos. Los protagonistas son los pasajeros de un vuelo. El avión se accidenta, sin saber muy bien por qué. Los pasajeros se encuentran en una isla perdida, no se sabe dónde, ni en qué tiempo, ni en qué realidad. Como si los hubieran atrapado unas fuerzas desconocidas, como si fueran objeto de un experimento secreto. piloto dijo que nos desviamos más de 1500 kilómetros. Este sitio es diferente. Si no podemos vivir juntos, moriremos solos. La semana pasada muchos éramos extraños, pero ahora estamos todos aquí. Y solo Dios sabe por cuánto tiempo. ¿Has visto a otras personas en la isla? No. Causa una fuerza. Y si todo lo que ha pasado aquí ha sido por una razón, es el destino. Yo no creo en el destino. Sí crees, aunque aún no lo sabes. Y al igual que en la serie de televisión, también en esta historia surge una isla. Las informaciones de última hora están despertando todo tipo de teorías. Es difícil discernir la realidad de la ficción, la verdad de la mentira, la conspiración de lo que no es. Pero lo sorprendente es que una de las rutas propuestas por los investigadores se encuentra una isla misteriosa, la isla de Diego García, situada en mitad del Índico, al sur de la India. Y además, junto a esta extraña conexión, ha aparecido una información de los servicios de inteligencia rusos que señalan que el avión fue intencionadamente desviado hacia allí. Según ese informe, había una carga sospechosa en el mismo. Además, y esto sí que es cierto, al margen de la realidad o no del informe, 20 pasajeros del vuelo, chinos, todos ellos, trabajaban en una empresa que a su vez prestaba sus servicios a la NSA de los Estados Unidos, a la Agencia de Seguridad Nacional, y esa empresa iba a ser objeto de una investigación oficial. Al margen de todo esto, la isla de Diego García es sin duda uno de los lugares más enigmáticos y sorprendentes del mundo. En realidad es un atolón, tiene forma de V, una V estrecha de unos 20 kilómetros desde el vértice inferior al superior, de apenas unas decenas de metros en su parte más estrecha. Insistimos, uno de los lugares más sorprendentes del planeta. La superficie total que tiene es 28 kilómetros cuadrados. Pertenece al archipiélago de Chagos, un conjunto de medio centenar de pequeñas islas. La primera vez que fue vista fue en 1512. Su descubridor era español, oriundo de Huelva. Su apellido, de Moguer, Diego García de Moguer, y de ahí el nombre. Desde su descubrimiento perteneció a Portugal, luego a Francia. La isla estaba suficientemente aislada, era suficientemente tétrica, era suficientemente imposible salir de allí. Es por ello que se convirtió en lugar de destino para los esclavos negros de África. Allí cultivaban coco en las plantaciones que les pusieron sus dueños. En 1814 pasó a dominio británico. Por entonces apenas tenía 300 habitantes. Eran descendientes de aquellos esclavos africanos. El comercio marítimo en las décadas posteriores convirtió a Diego García en lugar de abastecimiento para los barcos que atravesaban el Índico. Y aunque la esclavitud ya estaba abolida, la verdad era otra. Los chagostitanos trabajaban para el imperio. Tras la Segunda Guerra Mundial, en pleno siglo XX, Estados Unidos trazó un plan de dominio que, entre otras cosas, incluía la creación de bases militares en todo el planeta. El antropólogo David Bain, de la Universidad de Washington, en su obra Island of Shame, la única dedicada a la isla, expone todos los documentos. En el Pentágono señalaron que esta isla era idónea, estaba aislada, era casi una cárcel, pero sobre todo se encontraba justo en el epicentro de una zona que era de interés de los Estados Unidos. Mientras, el Reino Unido actuó rápido antes de perder el territorio. En 1965, Isla Mauricio se independizó. Diego García era administrada desde allí. Londres corrigió los papeles, cambiaron, y entonces la puso en alquiler, tal como suena. Y en 1968, la isla fue alquilada por los Estados Unidos. El contrato expira en 50 años, es decir, en 4 años. Pero mientras tanto, el lugar ha sido convertido en un fortín. Es la isla más militarizada del planeta. Es una base aérea casi secreta. Es un lugar en el que se llevan a cabo experimentos de todo tipo, en el que se esconden los aviones más avanzados de los Estados Unidos. Es el lugar utilizado por los cazas triangulares en B-2 que bombardearon Irak y Afganistán. Aviones invisibles al radar portan cargas mortíferas, las armas más avanzadas. Desde allí salían y allí volvían tras sembrar la muerte por donde pasaban. El lugar también ha tenido un papel importante en los conflictos recientes con Rusia y China. ¿Y ahora qué? El arrendador puso una serie de condiciones al dueño. Había que sacar de la isla todo ser vivo, animal o persona. Según los documentos desclasificados, se hacía referencia a la necesidad de Estados Unidos como una necesidad de barrer y desinfectar la isla. Estaba claro, todos fuera. Los antropólogos como Vine dicen que se trató de un acto totalmente racista. Por entonces vivían allí unas 1.800 personas. La sacaron de sus tierras, de sus casas. Metieron a los habitantes de Diego García en barcos rumbo a las Islas Seychelles y allí fueron encarcelados. Después, algunos de ellos fueron llevados a Isla Mauricio. Fueron reubicados en viviendas y allí siguen. Desde el momento en que se vació la isla, empezaron a llegar al lugar helicópteros, después en barcos. Construyeron una pista de aterrizaje de casi 4 kilómetros de longitud y viviendas y casas. Ahora hay una pequeña ciudad en la que viven 2.000 personas, militares y sus familiares. Cuesta mantenerla aproximadamente 500 millones de euros al año. El investigador Bain ha trazado el mapa más completo de la isla. Además de la ciudad y el aeropuerto, hay también un depósito de petróleo y, lo más llamativo, un silo nuclear. Además, el lugar se ha convertido en destino de barcos de transporte que se abastecen allí y que cumplen la labor de colaboración entre lo militar y lo comercial. Barcos estadounidenses cargados con miles de contenedores se insertan en la parte interior de la V. Es una de las últimas decisiones, construir en el lugar también una base submarina. Además, Bain en su investigación localizó la existencia de un campo de justicia situado al sur de la base aérea, desde donde parten diariamente 3 vuelos. Ese campo de justicia no es sino un eufemismo, es una cárcel secreta. Y hoy se sabe que la CIA la ha utilizado como lugar de reclusión para algunos detenidos en Asia Central que fueron capturados por militares en países como Afganistán o Pakistán. Y es que Diego García se convirtió recientemente en una de esas cárceles a las que iban los detenidos y torturados. En la actualidad, la lucha de los nativos prosigue. Intentan volver a sus casas. Se cree que son 1.800 personas. Ya en un principio, el Tribunal Constitucional Británico decretó que la expulsión de los nativos para facilitar el alquiler de los Estados Unidos era ilegal. En la isla siguen sus casas, sus poblados, sus plantaciones. Todo está vacío. En la Casa Blanca se asegura que el regreso de esos nativos provocaría un problema para labores militares, que sería un peligro y un riesgo, y a ellos se agarran. Los pleitos prosiguen. Mientras, en la isla se han seguido llevando a cabo proyectos avanzados. Por ejemplo, se ha creado una base de seguimiento espacial que tiene por objetivo proporcionar los datos necesarios para los GPS que hay en todo el mundo. Son 5 las estaciones de este tipo que existen en el mundo y una está allí. La cuestión con la información de las últimas horas es saber si está allí o no está allí o pasó cerca el avión ahora desaparecido. También existen radares GODSSS, 3 en total. Pasan por ser los más potentes del planeta. Captan todo lo que se encuentra alrededor y todo lo que hay en el espacio. Los equipos se encuentran en esta isla, son sin duda, los más capacitados y preparados para haber captado el vuelo NH370. Por mucho que fuera capaz un presunto secuestrador, por muchos conocimientos que tuviera, no habría podido eludir los registros en Diego García, isla situada a 3.000 kilómetros del lugar en el que desapareció el vuelo, cuyo destino intriga al mundo. Casualmente, es la distancia que recorrió en ese tiempo en el que estuvo volando de forma, tenemos que preguntárnoslo, incontrolada. Y es que todo recuerda tanto a la serie de televisión Perdidos. Dios, ¿dónde estamos? 7, 2, 9, 4, 5. Es una señal de socorro. Se ha estado repitiendo desde hace 16 años. Tal vez vinieran a buscarlos. Si vinieron, porque se están repitiendo. Nos han atacado. Saboteado, secuestrado, asesinado. Dejemos de culparnos unos a otros y preocupémonos por ellos. No estamos solos en esta isla y todos lo sabemos. Por cierto, el lema de la isla, el lema oficial es: Lemuria está a nuestro cargo. Lemuria es un continente sumergido, una inmensa isla en donde se desarrolló una civilización ahora perdida que se encontraría bajo las aguas. Una tierra legendaria, mágica, misteriosa, como todo lo que tiene que ver con esta historia. Y vamos ya con vuestros microrelatos. El de esta noche nos lo envió Héctor desde Singapur. La narración corrió a cargo de Nacho Arias, la realización de Víctor San Román. El título, Zama. 19 de octubre y un sol de justicia. Norte de África. El paisaje es un perfecto cuadro de armonía. Si no fuera porque 40.000 cartagineses se encaran a otros 40.000 romanos en la planicie de Zama. Publio Cornelio Escipión causa estragos en Cartago y ha forzado la vuelta a casa de Aníbal, que se encontraba asolando Roma. El histórico duelo está a punto de empezar. Helio se remueve dentro de la segunda falange cartaginesa, formada por ciudadanos. Aterrado piensa: contamos con 80 elefantes. 80. No podemos perder. Un estallido de cuernos de batalla romanos quiebra el silencio. Muchos músicos, más de lo normal. La estratagema funciona. Los paquidermos menos adiestrados se ponen nerviosos y se desbandan. Aníbal ordena la carga precipitada y total de los elefantes. Las tropas romanas apuntan con sus escudos, bruñidos a conciencia, a los ojos de las bestias. Estas, aturdidas, huyen erráticamente. Aníbal ordena la carga de su primera falange, los mercenarios. Helio no comprende nada. La falange inmediatamente anterior a la suya carga mientras es pisoteada por elefantes que corren sin rumbo. Una humareda de polvo se levanta. Antes de que la polvareda comience a asentarse, se oyen cuernos de retirada. La voz de su mando estalla en un rugido tronador. ¡Escudos! Helio tiembla. La carga romana es brutal. Han pasado apenas 2 minutos, pero a Helio le parecen horas. Los romanos comienzan a relajar la presión y finalmente tocan retirada. Helio se siente pletórico. Han destrozado esos bastardos romanos. Todos sus conciudadanos cargan contra las tropas en retirada. Su mando grita: ¡aguantad la formación, malditos! ¡Aguantad la formación! Tarde, persiguen a los romanos hasta que desaparecen entre una formación de bétiles que cubren su retirada. Estas tropas ligeras le reciben con una lluvia de jabalinas. Helio sufre una descarga eléctrica en la pantorrilla de su traje simbiótico. Indica que ha sido alcanzado por un simulador de jabalina. Las distintas capas de microtejido del traje se contraen bloqueando su movilidad y simulando los daños. Helio continúa la carga enfurecido. Los bétiles se escabullen entre un muro de escudos brillantes. Una falange hecha a sangre en los campos de batalla de Hispania. Han caído en una trampa letal. A su alrededor, sus compañeros mueren como perros. Entre los simuladores faciales de los príncipes, reconoce la cara del señor Manresa, su jefe real en la empresa de biotecnología donde trabaja. Es la reencarnación del jefe revientapelotas. Pero Helio ahora puede asesinar impunemente a Manresa. Helio carga y ruge. Jodido Manresa, cómete esto. Manresa levanta su gladius con una rapidez vertiginosa, producto de años de simulaciones. Helio asesta una estocada a la cara de su enemigo. El filamento simulado atraviesa la máscara facial de su víctima. El rostro se parte en dos, soltando una hemorragia de sangre, a la vez que los fonadores de la misma emiten un sonido de vísceras atravesadas y un cráneo al reventar. Helio se siente tan jodidamente bien que no percibe una descarga amplificada en su estómago que le indica que ha caído en batalla. Su simulador facial se torna negro y un mensaje holográfico indica fin de la simulación. Batalla de Zama, 19 de octubre, 212 a.C., Cartago, África. Estado agonizante. Operatividad nula. Daño principal: hemorragia en el estómago. Consecuencia primaria: pérdida de sangre masiva. Posibilidad de muerte: 99,5%. Game over. Y hasta aquí ha llegado nuestra emisión de este domingo. Nuestras emisiones por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nada, yo el 22 de marzo, primero en Albacete y luego aquí por la noche en el programa. Así que nos vemos el próximo fin de semana.